Bueno, yo les comentaba hace un momento acerca de que realmente el espíritu, el ruaj del Padre, siempre hemos escuchado que hay un conocimiento, que hay una enseñanza que está en la palabra. Menciona que el espíritu no tiene carne, como nosotros no lo podríamos ver a un espíritu porque el espíritu no se ve. Eso es una de las cosas que debemos de entender en las escrituras cuando nos menciona que el ruaj o el espíritu no se ve. Por eso en las escrituras observamos que voy a escribir aquí en el pizarrón, pero ustedes desde ya pues vayan imaginándoselo para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Hablamos acerca de lo que dicen los escritos y la palabra ruaj. Es una palabra hebrea, la palabra ruaj. Nosotros hemos visto que esa palabra hebrea, o neuma del griego, se ha traducido de estos dos idiomas a nuestro castellano como espíritu. Pero describe la escritura que la palabra espíritu es algo que no se puede ver, es algo que no tiene un cuerpo. Eso lo describe en el libro de Lucas. Voy a invitar a los que vayamos para allá. Y el Mesías decía en el capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 37 al versículo 39, por favor, léalo. Entonces, atemorizado, estaba. Léelo, mi hermano, Ishmael. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu, mas él les dice: ¿Por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Describe que ¿por qué estás espantados? Dice: ¿Por qué pensáis que soy un espíritu? Dice: ¿Qué no ves que yo tengo carne y hueso? Dice: Porque el espíritu no tiene. No tiene, primer punto, hace la expresión que no tiene ni carne ni hueso. Si no tiene carne ni hueso, la palabra neuma o la palabra ruach del hebreo se traduce en nuestro castellano como espíritu, pero esta palabra espíritu tiene un significado. Su significado es igual a viento. Es igual a viento. Es igual a viento, soplo o aliento. Por eso nosotros cuando vemos que el Espíritu les fue dado a los discípulos o les da el Espíritu a otros, siempre habla acerca de que es igual que el viento. El viento, cuando nosotros hablamos del ruaj o del viento, es como un algo que nosotros cuando vemos literalmente no podemos observar al viento porque no tiene un cuerpo ni tiene una estructura, no se ve. El Mesías le decía, el espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. Entonces cuando nosotros queremos, si quisiéramos ver el espíritu no se puede ver porque no tiene una materia. No tiene algo físico, Sara. Entonces no tiene algo físico en lo cual pueda uno palpar o sentir. Entonces les menciona, por eso cuando los discípulos recibieron el Espíritu, lo primero que dice la Escritura que sucedió fue esto. Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Entonces hace esa mención la Escritura acerca de ese ruaj. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y dice que vino un viento recio que hinchó toda la casa. Y dice que vino un viento recio y hinchó toda la casa. ¿Por qué dice que vino un viento recio? Porque lo que había entrado era el ruaj, o lo que nosotros como el espíritu. Por eso en el lugar donde se encontraba aquellas personas orando unánimes en la fiesta de Pentecostés, como hoy en día nosotros estamos reunidos, y la gente estaba reunida y estaba juntos, y hace la expresión que entró como un viento recio, porque realmente lo que había entrado al lugar donde estaban había sido el Ruaj. Por eso la palabra Ruaj traduce en el castellano como espíritu. Esa palabra espíritu tiene un significado del griego y del hebreo que es igual a viento, soplo o aliento. Por eso ese aliento, cuando nosotros sale ese aliento, y eso es el espíritu. El espíritu que sale, también nosotros tenemos un espíritu propio, y ese aliento es el que tenemos o nos hace tener vida. En el caso de aquel hombre que murió en aquel tiempo, el que está descrito en el libro de Génesis, menciona que cuando muere se le sale el espíritu, y dice que se le sale el espíritu porque deja de respirar, deja de aspirar, sale ese viento en la persona. A diferencia de esta mujer, dice que se le salió el alma. La diferencia entre una mujer que se le salió el alma y un hombre que se le sale el espíritu, también al hombre se le puede salir el alma. Y cuando se sale el alma también se muere. Ambos mueren. La diferencia es que dice que cuando Isaac dejó, dice que exhaló, se le salió el espíritu. Y esta... se me olvida el nombre de ella. Vamos a Génesis, por favor. Vamos al libro de Génesis, capítulo... Permítanme tantito, ahorita les doy el verso. Es Génesis 35, versículo 18 y después el versículo 28 y 29. 18 y después versículo... Perdón, vamos a leer capítulo 35, 18 y 19 y después 28 y 29. Por favor. Benoni. Y acaeció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino del Efrata, la cual es Betlehem. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a sus pueblos, viejo y harto de días, y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos. Entonces describe que esta Raquel, dice que se le sale el alma. ¿Por qué se le salió el alma? Porque estaba pariendo un hijo. Cuando estaba pariendo el hijo, las mujeres, cuando no se le detiene el sangrado, es ahí donde se encuentra el alma, en la sangre de las personas. Entonces ella, al no detenérsele lo que se le llama el sangrado, salió su alma. Por eso la escritura dice que se le salió el alma, a diferencia de este Isaac. Isaac dice que dejó de exhaló, y cuando dejó de exhalar, dejó de salirle ese viento de su boca. Por eso en la palabra Ruaj se traduce como viento, soplo y aliento. Eso lo podemos encontrar en una multitud de versículos cuando hablamos del espíritu. En hebreo puede aparecer la palabra Ruaj, pero se traduce como aliento, se traduce como soplo y se tradujo como viento en las escrituras. Entonces, para que nosotros podamos entender que el viento o ese soplo que da el poderoso, nosotros tenemos un Ruaj que es propio y es personal, pero necesitamos el Ruaj del Padre para que nosotros tengamos vida. Pero eso es lo que nos está importando y nos está interesando a nosotros. Ese viento, ese soplo que cuando estaban los discípulos en el día de Pentecostés, como hoy en día, dice que sintieron un viento recio. Realmente lo que se estaba moviendo dentro de ellos era el Espíritu del Padre. Y es ahí donde entendemos que por eso dice que vino como un viento recio. Por eso nosotros escuchamos que pasó eso, porque lo que estaba en ese momento, ese viento recio que sintieron ahí, era el Ruaj del Padre o el Espíritu del Padre. Y menciona en Hechos capítulo 2, de versículo 2 al versículo 4, que fueron llenos del Espíritu Santo, pero porque hablamos de ese viento. El viento en las Escrituras, que habla la palabra del Poderoso, ese es el Ruach del Padre. Vamos nuevamente a Hechos capítulo 2, versículo 2, pero ahora vamos a leer al verso 4, por favor. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu del Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, menciona que vino un riesgo, verso 2, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento. Dice, como un viento, no dice que era el viento, dice como un viento. No era un viento lo que entró y se movió, lo que se estaba moviendo era el Espíritu, y eso es lo que se traduce en la Escritura como el Ruach. Nada más que la gente lo interpretamos como si fuera un aire muy fuerte, es como si prendiéramos un ventilador grande y empezar a mover todo eso. Ellos lo que sintieron fue ese viento, y eso fue lo que empezó a morar en ellos. Eso era el Ruach que estaba moviéndose adentro de esa casa. Por eso nosotros, ellos no vieron absolutamente nada, nada más sintieron ese viento en ese lugar. Por eso la Escritura, cuando mi hermano Marcelo estaba haciendo la oración, él dijo, Señor, enséñanos a nacer de nuevo. Una persona que nace en las Escrituras, porque a Nicodemo le dijo, el que no naciere nuevamente, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es bien importante nacer de nuevo. Voy a hacerle la mención acerca de lo que está describiendo la Escritura. Juan capítulo 3, en el libro de Juan, nos describe claramente lo que es nacido de la carne. Carne es lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es, Juan capítulo 3, si no mal recuerdo, está en el verso 5. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, estamos hablando que aquí tenemos dos conceptos, lo que es nacido, y estamos hablando nacido, carne, describe que es carne, lo que es nacido del Espíritu es igual a Espíritu, y enseguida de este verso, quiere decir que yo soy nacido de padre y de una madre, literal, yo soy nacido de carne. Pero ahora nosotros hay que nacer del Espíritu. El Mesías le dijo al que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahorita lo vamos a leer en los versos atrás. Pero si nosotros nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le dice el maestro a Nicodemo en el versículo que sigue, versículo 7, no te maravilles, en otras palabras le está diciendo, no te llenes de grande admiración, el viento donde quiere, sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si alguien, aquí nada más tantito, si alguien es nacido de este, es nacido del Espíritu, si alguien es nacido del Espíritu, es como dice aquí, como el viento. Eso es lo que nos importa, porque le está diciendo, el que es nacido de la carne, carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, el viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, es igual a al viento. ¿Por qué es igual al viento? Porque la palabra ruaj se traduce del hebreo al castellano como espíritu, y eso es igual a viento, soplo o... Por eso cualquiera que es nacido del espíritu es igual a viento. Ahora, un nacido de Dios o un nacido del espíritu dice que ya no peca más. Eso es lo que comentaba Marcelo en su oración. Un nacido no puede volver a pecar porque ya conoce al poderoso. Es ahí por eso que cuando una persona ya no peca, el espíritu puede morar en esa persona. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Permíteme nada más tantito, mi hermano, para que todos tengan el versículo en la mano. Ahorita permíteme tantito. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Ya, por favor, mi hermano. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Elohim no peca, mas el que es engendrado de Elohim se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, mas el nacido de Dios, que dice... No peca, y entonces esta persona que está aquí, el nacido del, el que es igual al viento, está diciendo que no peca. Si esta persona ya no peca, entonces quiere decir que se cumple lo que el Mesías dijo: si guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso dice que el viento donde quiere sopla. ¿Por qué sopla donde quiere? ¿Por qué habla lo que quiere? Porque el espíritu de él ya está morando en esa persona, y está morando porque ya no peca. Esta es lo que está diciendo, no debe de pecar. Por eso se habla que es igual al viento. El viento donde quiere sopla. El Mashiach o el Mesías era el viento que soplaba. Por eso la escritura, pues, encontramos en muchos versos que dice: ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. ¿Por qué? Porque el hombre representa a esos huesos muertos. Por eso el Mesías decía: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque la gente vive en la sepultura, vive en la muerte, por cuanto no conocen al poderoso y porque no tienen el espíritu que proviene del Padre. Cuando alguien tiene el espíritu del Padre, es como el viento, porque ya no peca. Ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, que estamos aquí también en internet. Sí me estoy dando a entender, mis hermanos. Y esa es la importancia acerca de que el espíritu cuando es soplado, cuando ese espíritu es dado, encontramos que nosotros no lo podemos ver físicamente, pero sí lo podemos ver espiritualmente. ¿Y cómo lo podemos comprender? Cuando entendemos la palabra del poderoso. Por eso dice que el viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Por eso a Nicodemo le dijo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es la importancia de que nosotros pedimos al Poderoso que nos dé ese espíritu. Porque para poder entrar al reino de Dios, necesita de su espíritu. Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. No, verso 3 y versículo 4 y 5. Sería del 3 al 5. Respondió Yeshua y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Elohim. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces, para poder entrar a ese reino del Dios Todopoderoso, se necesita forzosamente nacer del espíritu, y el viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. El Mesías era nacido del espíritu, porque era como el viento, donde quiera soplaba. El Ibi anunciaba la palabra, el Ibi anunciaba el mensaje, pero él nunca sabía para dónde iría ni a dónde se dirigía, porque el Poderoso siempre le ha dicho a sus discípulos, ve y anuncia tal parte, ve y anuncia tal parte, ve y dirígete para allá, porque el hombre siempre ha hecho, ha anunciado la palabra, pero no de acuerdo a lo que él quiere, sino a lo que el Poderoso pone o dice. Hay versículos a ver que el Espíritu, dice la Escritura, que no los dejaba ir a ningún lado. El Espíritu tenía que ir, la gente tenía que ir, como Saulo o Pablo, tenía que ir a donde el Espíritu le decía que tenía que ir a anunciar. Por eso dice que el que no naciere no puede entrar en el reino de Dios. Ese Espíritu, ese Ruach, durante miles de años, se lo ha dado a nada más a un grupo de personas. Hoy en día nosotros hemos recibido el Espíritu del Mashiach, y ese Espíritu que nos ha dado nos ha hecho entender que su palabra es el conocimiento y la verdad de toda esta palabra que está oculta, que todo este mensaje que está aquí escondido. Si este mensaje que ha estado escondido durante miles de años, hoy en día lo ha revelado, entonces todos nosotros que hemos creído en el Mesías, nosotros debemos de requerir y necesitamos de ese Espíritu, de ese viento para que sople nosotros y tengamos vida. Porque si el Espíritu de Elohim nos enseña a guardar sus mandamientos, como describe en Juan capítulo 14, se entiende que realmente para recibir el Espíritu hay que guardar los mandamientos. Pero el mandamiento no es tan fácil de entender, no se comprende la Escritura. Juan capítulo 14, versículo 15, por eso dice, el que es nacido de Dios, no peca. Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Si me amáis, dijo Él, guardad mis mandamientos. Cuando uno guarda los mandamientos, ya no vuelve a pecar. Y cuando una persona ya no peca, se hace igual al viento. Por eso él decía, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué? Porque la carne codicia, como dice Gálatas, la carne contiende, hace pecado, hace adulterio, fornica, la carne envidia, la carne, por eso dice que la carne y el espíritu son dos cosas que chocan entre sí mismas. Pero de acuerdo a lo que él está describiendo, dice que el espíritu que menciona aquí es lo que hace que el viento del muere en nosotros. Por eso necesitamos nosotros ese viento en nuestras vidas, porque una persona que nace del agua y del espíritu no vuelve a pecar. Pero una persona que no observa los mandamientos y que no observa lo que Dios manda y hace su propia voluntad, ¿cómo podrá decir que muere en ella? ¿O cómo puede decir que Dios puede morar en una persona que no hace la voluntad del Poderoso? Si una persona está haciendo cosas en contra del Poderoso, entonces es ahí donde nos damos cuenta que tendrá un castigo, tendrá un merecido castigo, que es la muerte. De ahí que nosotros, los que buscamos al Poderoso y queremos entender las cosas del Poderoso, tratamos de entender que realmente debemos de cambiar nuestra vida. Porque de lo contrario, si no cambiamos nuestra vida, como dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y dijo el Mesías, y yo, verso 16, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no le puede recibir. ¿El mundo por qué no le puede recibir? El mundo no le puede recibir porque anda en fornicaciones, anda en los pleitos, anda en las contiendas, no guarda el día de Shabbat, no guarda el día del sábado. El mundo no le puede recibir porque anda en las cosas del mundo. Cuando una persona, de nada le sirve a una persona estar el día de Shabbat guardando todos los días de Shabbat y está haciendo las cosas de la carne. Porque la carne, ¿qué son las cosas de la carne? Andar en fornicaciones, andar en inmundicias, andar en las orgías, andar en fiestas en el mundo, andando embriagándonos con el mundo, en todo tipo de desenfreno. Por eso el mundo no puede recibir este espíritu, porque el Mesías dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Una persona que no se allega al día de Shabbat y no guarda el día de Shabbat, no puede entender lo que está enseñando el Poderoso en su palabra. Y si una persona guarda el Shabbat y todos los días de su vida guarda el Shabbat y no pone por obra los mandamientos, es lo mismo. Por eso el Mesías, cuando llegó al pueblo de Israel o al pueblo judío, le dijo, y entraba en las sinagogas en el día de Shabbat, en los días de sábado, y le decía que estaban equivocados con respecto a cómo enseñaban. Por eso era importante que el hombre que entraba en el conocimiento le dijo a Nicodemo, el maestro de Israel, al que le dijo que tenía que nacer, no eres el maestro de Israel y no entiendes lo que te estoy hablando, ¿qué le estás enseñando a mi pueblo? Pues que enseñando otra cosa que no era lo que debían de estar enseñando. De esta misma manera encontramos que el Dios no vuelve a pecar. ¿Por qué? Porque es como el viento. El viento donde quiere sopla. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso nosotros encontramos que el Mesías y los discípulos de Juan siempre aclaraban y hacían el énfasis. El Mesías vino a deshacer las obras del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y en la carta de Juan, en su capítulo 3, en la primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 al versículo 7, encontramos y nos enseña que los verdaderos hijos del Poderoso no son aquellos que dicen, yo soy hijo de Dios. ¿De qué le sirve a decir, yo soy el hijo de Dios, y no hace la voluntad del Poderoso? No sirve absolutamente de nada. Ahí se completan todas las palabras que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mas yo les diré, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué son obradores de maldad? Porque no hicieron la voluntad de él, no guardaron sus mandamientos. Cada quien hizo lo que mejor le pareció. Por eso vemos religiones a nivel mundial que creen en el Mesías. Unos le llaman Jesucristo, dependiendo en el idioma. Le llaman Jesucristo, le llaman Yahshua, le dicen Yahshua, le dicen de diferentes maneras. Pero de nada les sirve a esa gente, de nada les sirve a la gente decir yo soy creyente en Jesucristo, o yo soy creyente en Yeshua, o yo soy creyente en Yahshua, o yo soy creyente en, ¿cómo se dice en inglés? Joshua. O en el idioma que sea, no importa a la persona decir que es creyente en él si no guarda los mandamientos. Y los deseos de la carne son estos. Los deseos de la carne siempre estarán en nuestro ser, como veíamos ayer. Si uno sabe refrenar la lengua, sabe refrenar todo su cuerpo. Y entonces se enseña uno, desde el momento que sabe uno a la lengua limitar, y le enseña a no decir groserías, le enseña a no decir tonterías, ¿mande? Blasfemias, enseña a no mentir. La lengua si la dominamos, podremos dominar, dice la Escritura, todo nuestro cuerpo. Y si sabemos dominar todo nuestro cuerpo, quiere decir que no vamos a andar en fornicaciones, adulterios, homicidios, banqueteos, asesinatos, robos, nunca vamos a estar en eso. Hoy en día, nosotros conociendo que los discípulos y todos ellos describen la primera carta de Juan, capítulo 4, capítulo 3, versículo 5 al versículo 7, de esta manera, léalo, por favor. Este pecado traspasa también la Torá, pues el pecado es transgresión de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él, no peca. Cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en el Mesías, no peca. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Y dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción o el quebrantamiento de la ley. Y la gente siempre se pregunta en el mundo entero, unos dicen, no, es que eso es la ley de Moisés, otros dicen, no, es que esto es la ley de Dios, es que esto sí y esto no. Y por eso siempre les pongo, y fíjense que les pongo el ejemplo de mi país, porque mis hermanos que están en otros países, ellos, yo ahorita que estuve con mi hermano allá en el, me di cuenta que no es lo mismo 7 habitantes a los más de 100 millones de habitantes que vivimos aquí en nuestro país. Y yo les pongo el ejemplo en mi país. En mi país hay más de 6,000 religiones que creen en Cristo Jesús, pero todos están divididos. Yo me llamo adventista, yo me llamo metodista, yo soy presbiteriano, yo soy de la luz del mundo, yo soy nazareno, yo soy un cuaquero, yo soy un mormón, yo soy católico, yo soy pentecostés, etcétera, etcétera. 6,000 religiones que creen en Cristo Jesús, pero todos están divididos contra de sí mismos. Entonces, si hay todas esas religiones en mi país, sin contar las demás religiones en los diferentes países del mundo, entonces nos damos cuenta que todas esas religiones dicen, es que esa es la ley de Moisés, y otros dicen, no, es que esto es la ley de Dios, porque dice que hay que guardar la ley, y otros dicen, no, es que esto es esto está bien y esto está mal. Entonces, como la gente no llega a un acuerdo, ¿qué es lo que es más fácil? Dividirse. Y hago mi religión y después otro hace su religión. Cuando a nosotros nos preguntan, ¿y tú de qué religión eres? Pues no soy de ninguna religión. No soy de ninguna religión como nombre. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Nosotros procuramos hacer la voluntad del Padre y eso es lo que nos basta, entender que hay que hacer la voluntad del Padre. Porque ¿de qué me sirve decir yo soy un adventista o un metodista? O yo soy un judío, si estoy cometiendo pecado. Por eso él describe que todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá o la ley. Pues el pecado es la infracción o la transgresión de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cómo va a quitar nuestros pecados el Mesías? Nada más nos va a quitar el pecado y nos lo quitó ella. Entonces ya vamos a ser salvos porque Él nos quitó los pecados. Él nos vino a enseñar que hay que obedecer los mandamientos. Si me amas, dijo, guarda mis mandamientos. No nada más dijo, yo ya te quité los pecados y ya eres salvo. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la forma que nos vino a enseñar a quitar nuestros pecados. Esa fue la forma de enseñarnos a quitar nuestras maldades. Nos vino a enseñar qué es bueno y nos vino a enseñar qué es lo malo. Nos vino a enseñar que si yo hago esto, Él le agrada, y entonces si Él le agrada que guardemos sus mandamientos, yo te daré mi espíritu. Yo rogaré al Padre y Él les enviará al otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero de esta manera nosotros, para poder comprender que realmente estamos bien delante del Poderoso, necesitamos entender qué son los mandamientos. Entonces vamos a encontrar que cuando yo platique con un testigo de Jehová y él me dice, nosotros tenemos la verdad, pues si tienes la verdad, como tu Biblia dice que guardes el día del sábado y no lo guardas. Si voy al católico y me dice, no, es que nosotros tenemos la verdad, yo le digo al católico, en tu Biblia dice que hay que guardar el día de sábado. No es lo mismo con el cristiano, porque el cristiano cuando abre su Biblia no le dice sábado. En el mandamiento dice reposo. Pero en la Biblia católica y en la de los testigos de Jehová claramente dice ahí, guarda el día del sábado. Entonces, si en la Biblia católica y en la Biblia de los testigos de Jehová dice guarda el sábado, ¿por qué entonces no guardan el sábado? Entonces es ahí donde entramos en una controversia con la gente y la gente empieza a decir, bueno, sí es cierto, ahí dice que hay que guardar el sábado, pero no quiere hacer la diferencia. Entonces cuando empezamos a platicar con diferentes personas a nivel mundial y con diferentes formas de pensar, unos mencionan que hay tres espíritus, que está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo. Y le dice uno, bueno, si están esos espíritus que tú dices, muéstralo con la escritura de que es así, simplemente no lo va a mostrar porque no está así. O la escritura dice, vayan de dos en dos y no os paséis de casa en casa, le dices tú al testigo de Jehová. Si la escritura dice que vayáis de dos en dos, por eso nosotros vemos a los testigos de Jehová que van de dos en dos, porque Lucas dice que vayan de dos en dos, pero también en Lucas le dice, no os paséis de casa en casa. Entonces si uno le dice, porque haces una cosa y en el mismo libro te dice que no lo hagas, la otra que estás haciendo. Porque dice, entrar en aquella casa y posar en aquella casa todo el tiempo que los recibieren. Entonces, ¿por qué ellos se pasan de casa en casa? Entonces, no están respetando algo que a la lectura ahí dice. De esa misma manera, ¿cómo podemos encontrar al que está mintiendo? Pues la única forma de descubrir y decirle a la gente que está mintiendo es por medio de este libro. Algunos dicen que la mujer no debe de usar pantalón porque es pecado. Si no debe de usar pantalón porque es pecado, ¿dónde dice la escritura? Porque dice que es la transgresión de la Torá. La infracción de la Torá, eso se le llama pecado. Si una mujer usa pantalón, entonces, porque usa pantalón es pecadora, ¿dónde describe en la escritura que una mujer que usa pantalón es pecado? Porque el hombre en la antigüedad usaba una falda, un vestido. Acordémonos que el hombre, como el Mesías, usaba una especie de túnica desde arriba hasta abajo. Para nosotros, eso se le llama vestido. Entonces, estaríamos diciendo que el maestro era un hombre afeminado. Entonces, si veíamos en la gente en aquel tiempo, si nosotros pudiéramos estar en el tiempo del Mesías, como dicen, tuviera una máquina que nos regresara en el tiempo, y todos nosotros nos fuéramos al tiempo del Mesías, y viéramos a los discípulos y al Mesías, y los viéramos vestidos, y los viéramos comiendo, y los viéramos haciendo todas las cosas, nos espantaríamos. Nos espantaríamos porque diríamos, realmente la gente era diferente a lo que hoy en día somos. Hoy en día no nos damos cuenta del pecado y no nos damos cuenta de toda la maldad, porque nos es fácil hoy en día a la gente, los hombres meterse con mujeres y las mujeres con hombres. Y no entienden que son deseos de la carne. Una mujer anda con un hombre y después anda con otro y después con otro y después con otro y después con otro y después con otro y decimos nosotros, eso es algo tan normal que cuando vamos a una playa, las mujeres en las playas no tienen su ropa y andan se puede decir semidesnudas. Para nosotros no es pecado. Para nosotros no la gente no nos es pecado ver a una mujer así. Es algo tan normal para el mundo porque son los deseos de la carne. Pero si nosotros levantamos a la gente de aquel siglo, del tiempo del Mesías, y el Mesías mismo nos estuviera viendo en nuestros días, y viera toda esta gente, y él ve a toda esta gente, ¿qué pensaría la gente de hace 2000 años? La levantamos y de pronto ve un avión volando, y sabe que hay gente adentro ahí, ¿qué es lo que pensaría esa gente? La gente se espantaría. Y si viera los celulares y de pronto dice, ¿cómo que estás hablando con una gente de aquí hasta tanta distancia? La gente se espantaría. O la gente simplemente se espantaría el pensar que en unas cuantas horas estaríamos del otro lado del mundo. Dice, eso es increíble, porque la gente ni siquiera sabía que el mundo era redondo para muchos. Entonces la gente pues se espantaría con muchas cosas que ven que hoy en día el hombre hace. La gente ve que hoy en día el ser humano es perverso. Nosotros no vemos la perversión porque estamos acostumbrados y vivimos en un entorno. Pero cuando visitamos a diferentes lugares, yo cuando visité Veracruz, dije, qué diferente es la gente en una distancia de una hora, la gente del puerto de Veracruz, la gente de Jalapa, la gente en Jalapa bien amable y bien noble, bien respetuosa. Y se va uno a Veracruz, al puerto, y la gente es vulgar. Si no habla groserías, la mayor parte de la gente no se siente feliz si no dice groserías. Y de pronto nos damos cuenta que cuando visitamos diferentes países, o vemos la cultura, nos damos cuenta que la gente es diferente de una región a otra. Y digo, qué impresionante es cuando nosotros empezamos a ver que nosotros como hermanos que creemos en el Mesías, aún estando en México y estando en otros países del mundo y creemos en el mismo Mesías, los hermanos que están en otros países practican que les son normales, que les son algo algo normal hacerlo, y no cuenta que para el poderoso le es una abominación lo que están haciendo. Es ahí donde empezamos a diferenciar entre lo que está diciendo. Si decimos hoy en día que una mujer por usar pantalón está cometiendo pecado, entonces le voy a decir también al hermano Jorge que ya no vista así, que se ponga una túnica, y que César ya no se ponga pantalón ni una camisa, que use una túnica que le cubra desde arriba hasta abajo. ¿Qué pensará la gente si nos ve vestidos de esa manera? Hoy en día seríamos homosexuales o ellos ocuparían otras palabras como lo tomarían como algo de homosexualidad o cosas por el estilo. Si nosotros hoy en día empezamos a contemplar la forma de vida de la gente de hace 4.000 años atrás o 5.000 años atrás o hace 2.000 años atrás y empezamos a ver a la gente de hoy en día, digo, ¿cómo es posible que no entendamos que estamos mal delante del poderoso? Hay que cambiar, hay que modificar. Para una persona adulta no es difícil modificar su comportamiento porque dice, bueno, yo ya no puedo robar, ya no puedo cometer adulterio, porque una persona ya grande de edad ya no le es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando se es joven se puede hacer, pero cuando ya se es grande no es tan fácil. Pero hay que entender que la sociedad que estamos viviendo, toda la sociedad, en diferentes países del mundo tenemos diferentes costumbres, diferentes formas de comer, diferentes formas de expresarnos. Para la gente, la forma de expresión es algo que es muy común, pero si estuviéramos delante del maestro, muchas palabras que ocupamos en nuestro lenguaje no las ocuparíamos delante de él. Simplemente muchos, si estuviéramos delante del Mesías, preferiríamos quedarnos callados y la boca delante de él, porque no sabríamos qué está bien o qué está mal. Y preferiríamos tapar la boca. Es aquí donde nosotros empezamos a hacer conciencia y empezamos a entender que aunque estemos en España, estemos en Estados Unidos, estemos en Inglaterra, estemos aquí en México o en alguna otra parte del mundo, necesitamos entender qué es la infracción de la Torá, que es estar en contra de los mandamientos, no inventando mandamientos como decir, ver televisión es pecado. Ver televisión no es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es que yo ponga una película en la cual estoy viendo pornografía o gente que tiene relaciones sexuales o que tiene, o mujeres que hombres que están haciendo o que hablan mucha palabra antisonantes, porque todo lo que nosotros oímos y escuchamos, muchas palabras se nos pegan y las decimos. Cuando nosotros empezamos a entender que el lenguaje que tenemos en nuestro país, México es reconocido en muchos países por su doble sentido. Cuando nosotros hablamos y otras personas en otros países hablan, a nosotros lo que dicen en otros países, porque dicen, ellos están diciendo cosas que no entienden, que nosotros sí entendemos. Cuando nosotros vemos a los otros países que dicen palabras antisonantes, que para nosotros son antisonantes, para otros países no son antisonantes. En Colombia y en Paraguay y en otros países, perdón por la expresión, es una palabra grosera para nosotros. A los niños les dicen pendejitos. Y a la gente le dicen así. Y cuando le describen de esa manera, para nosotros es algo muy ofensivo. Es algo que no es justo decirle a un niño de esa manera. Pero allá es algo común, es una palabra que quiere decir, como decir, están, no entienden porque todavía son muy pequeños, como diciendo, son, y si me quieren corregir mis hermanos, ¿quiénes son los países que son los que ocupan esta palabra? ¿Eh? Creo que es Colombia, Paraguay. Como jovencito, mi hermano, quiere decir muchas veces. Ajá, es como decir jovencitos, pero allá la ocupan como, como decir ¿Qué no entiendes? Ah, sí, como que está muy pequeño, no lo entiende, como dice jovencitos. Acá en, con Nelson, dice que también allá la ocupan. En Colombia también se ocupa. Me dice Leslie, allá en Venezuela, que quiere decir aquí bobos. Bueno, ya quiere decir bobos. Acá en nuestro país quiere decir muchas cosas y muy groseras, entonces por eso no puedo decirle a mis hermanos qué quiere decir. Pero nosotros, si le decimos una persona como tal, es ofensiva. Es, acá me dice uno de los hermanos que es como dice Leslie, es como decir tonto, bobo o atarantado, torpe, ¿no? Pero el problema es de que si nosotros le decimos a una persona de esa manera, es una palabra ofensiva, es una palabra agresiva. Entonces, cuando nosotros ocupamos en diferentes países este tipo de lenguaje, nos damos cuenta que muchas veces, si estuviéramos delante del maestro o delante del poderoso, muchos de nosotros limitaríamos nuestra boca a abrirla, pero limitaríamos nuestra boca a abrirla porque no sabríamos qué está bien y qué está mal. Por eso hoy en día nosotros debemos de entender que muchas de las cosas que decimos o hacemos, debemos de limitarlas. Una persona que ha conocido al Mesías y dice que ha conocido al Mesías y que ha nacido del Espíritu, no hace cosas ilícitas o no hace cosas que están fuera de lo normal. En otras palabras, yo si le digo a alguna de mis hermanas, las no porque le dije te amo, la estoy cortejando y le estoy diciendo quiero algo contigo. En nuestros países, la palabra decirle a una mujer te amo es como decir me quiero casar contigo o quiero tener algo porque eres, o quiero un compromiso contigo porque es el amor que siento por ti. Y no tiene que ver la palabra amor con esto. Eso se le llama deseos carnales. Dentro de nosotros debe de cambiar esa mentalidad. Por eso la Escritura nos enseña que los deseos de la carne son esos deseos de la carne. Y los deseos de la carne nunca van a tener ninguna relación con las cosas del Espíritu. Porque ninguna persona que no guarda los mandamientos nunca tendrá una relación con el Poderoso. ¿Por qué? Porque no entiende que no deja de vivir las cosas de la carne. Cada quien quiere hacer lo que mejor le parece. Y ese es ahí uno de los detalles que debemos de cambiar, no nada más el comportamiento, sino también todo lo que sale de nuestra boca. Si aprendemos a cambiar ese tipo de cosas que salen de nuestra boca, como lo veíamos ayer y lo veíamos el día del viernes, el día del viernes, si no mal recuerdo, eso es lo que hace la diferencia. hay que aprender a refrenar la lengua. Hay que aprender a cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de hablar y decir las cosas. Una hermana vino a mí y me preguntó, hermano, ¿yo debo de ponerme el velo o no debo de ponerme el velo? Le digo, hermana, me es tan complicado decirte si debes o no ponerte el velo. Y es tan difícil decírtelo, y me es difícil decírtelo, ¿sabes por qué? Porque de nada te sirve si te pones o no te pones el velo cuando debes de cambiar tu forma de pensar y tu forma de vivir. ¿De qué te sirve ponerte el velo y no cambias tu forma de vida? No te va a servir absolutamente de nada. Hoy en día la mujer está tan acostumbrada por estar en el siglo XX que hoy en día las mujeres no le piden el permiso a sus padres para que se casen. Cuando los hombres en la antigüedad, el mismo Saulo dice, si quieres dar a tu hija en casamiento, bien haces, pero si tú no quieres dar a tu hija en casamiento, no la des en casamiento, bien haces. Los padres tenían la autoridad de dar en casamiento a los hijos, y si no querían darlos en casamiento y querían que fueran solterones toda su vida, los padres tomaban. Hoy en día no. Hoy en día los jóvenes tienen relaciones sexuales con todos. Eso es lo que hay que aprender a cambiar. Y eso es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos a que los hombres respeten a las mujeres y las mujeres respeten a los hombres. Pero cuando esto en la se da, bueno, en la sociedad se da porque no conocen al poderoso. Pero si en la sociedad se da, bueno, que se dé, pero que no se dé entre nosotros. Por eso está describiendo, primera carta de Juan es lo que les iba a leer, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley o la Torá, porque el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora voy a decirles en dónde está la falta de que una mujer tenga intimidad con otro hombre y no le pida permiso a sus padres de tenerla. ¿Dónde está el pecado? A mis hermanos que están en internet, dígame cuál es la falta de que una mujer o un hombre tenga relaciones sexuales con hombres y mujeres y no le pidieron permiso a sus padres de tener esa relación sexual o el casamiento, porque los padres los daban en casamiento. ¿Dónde está el pecado? ¿En el adulterio? No, no, porque ese ya es adulterio. ¿Dónde está el pecado antes de que sea adulterio? Entonces esto que estamos diciendo ahorita, ya contestó Carlos Peguero, ya contestó Paula, ya contestó Nelson, ya contestó Varinia. El pecado está allí en la deshonra del padre y de la madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Yo he bajé tu Elohim te da. Bueno, el mundo lo puede hacer, pero nosotros ya no debemos estarlo haciendo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Una persona como nosotros, si yo no enseño a Noemí o a Benjamín que se honre, que me honren a mí, que me respeten. Antes los padres tenían la autoridad de decirle a los hijos, ¿te casas o no te casas? Pero ¿qué pasa hoy en día con la sociedad? ¿Por qué vemos una sociedad toda perversa y mal de la cabeza? Hoy en día vemos que la gente te dice, te voy a dar protección, y no te dice, te la voy a dar. Si no me permites darte la protección, te mato a ti y a tu familia. Es algo que está pasando en muchos países de América y de Europa. ¿De dónde salen estos monstruos? ¿De dónde sale toda esta gente que está haciendo estas cosas? De los padres que consienten a los hijos. De los padres que nunca le pusieron un alto a sus hijos y nunca los hicieron respetar. Porque estos padres no le enseñaron el respeto a los hijos, y los hijos de esos hijos van a ser peores que sus padres. Porque los abuelos todavía le dicen a los hijos, no les grites, porque están chiquitos. Entonces los hijos van los monstruos. Y esos monstruos que van creciendo, no me refiero que sean asesinos, no me estoy refiriendo que sean perversos. Esos hijos son monstruos porque nunca van a honrar al padre y a la madre. Se perdió ya todo vínculo con el poderoso. Se perdió toda relación con el poderoso. Y aún así, dentro de nosotros hoy en día, no queremos entender que estamos en una sociedad que estamos acostumbrados al pecado, que estamos acostumbrados al mal, pero no nos damos cuenta que estamos acostumbrados a ello, y no nos damos cuenta porque no hemos tenido el vínculo con el poderoso, no hemos tenido un vínculo con el todo. Hoy en día nosotros podemos visitar en nuestro país lugares como el estado de Nesa, o visitar Tepito, o visitar aquí Chiconaucla, y nos vamos a dar cuenta que la gente que vive en esa zona geográfica que acabo de mencionar son gente que no tienen respeto por nadie. Son gente que no tienen respeto ni por su familia ni por el mundo. Vemos en Michoacán que se levantan gente, y en Nuevo León y en los estados de Monterrey, en la cual matan a, no uno, en una noche matan a 20 personas y a veces los cortan en pedacitos y los tiran. Dice uno, bueno, ya los mató, ¿para qué cortan todos los pedacitos en cachitos? Todas estas personas les cortan los cuerpos en pedacitos. Y no entienden que cada vez esa sociedad va creciendo cada vez peor y cada vez va creciendo más mal. Pero porque nos estamos alejando del poderoso. Dijéramos por ahí, en nuestros países estamos bien, estamos felices, no hay problema. ¿Cómo no va a haber problema? Si la sociedad, las mujeres no se respetan a sí mismas, ni los hombres respetan a nadie. Cuando hemos perdido esa relación del vínculo con el poderoso, cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Si Leslie no enseñara a su hija y Leslie no enseñara a sus hijos a que la respeten como madre, entonces ya perdieron el primer vínculo con los hijos. Por eso la escritura dice, instruye al niño en su carrera. Le está diciendo a los padres, aunque fueren viejos, y le está diciendo de niños. El niño es desde que nace hasta los 12 años. Instruye al niño en su carrera. Aunque fuere viejo, nunca se apartará de ella. En el libro de Eclesiastés dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Personas como Noemí, que ya tiene 12 años, ella debe de darles por sí misma ante el poderoso. Yo ya no puedo responder por ella, porque ella ya puede engendrar hijos, porque ella ya está, ya entró en la etapa ya entró en la etapa de la adolescencia, en la cual puede ya procrear hijos. De la misma manera, de 14 años, y él ya puede procrear hijos. Yo ya no puedo hacerme responsable de sus actos, porque el poderoso ya está contando sus actos de ellos por sí mismos. Y cada una de las cosas que ellos hagan va a su cuenta. Pero si yo antes de esa edad no tuve el cuidado de corregirlos, entonces quiere decir que no es lo que el poderoso dijo, instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Quiere decir que primero es del poderoso lo que quiere que hagamos. Lamentablemente para muchos de nosotros la palabra del poderoso ha llegado en un momento tarde. Ya tenemos hijos ya adultos, pero todavía podemos corregir la vida de nuestros nietos y saber que nosotros los abuelos y nosotros los padres debemos de aprender que la educación es la base primordial para poder llegar al poderoso, para poder ser parte de su reino. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder entrar al reino del poderoso necesitamos modificar nuestra forma de vida y necesitamos entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nosotros no nos damos cuenta, nos es tan común ver a la gente que se desnuda, que van los hijos de Dios a desnudarse. Y dice, ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? No tiene ninguna relación. ¿Qué relación tienen los ídolos con Dios, con el Mesías? No tiene ninguna relación. De esa misma manera, nosotros no tenemos ninguna relación con el mundo. En otras palabras, nosotros no tendríamos que tener ninguna relación con el mundo. Pero si nosotros tenemos relaciones con el mundo, entonces quién siquiera cometimos una falta y cometimos un error. Yo le digo a mi hija Noemí, la escritura te enseña y a través del tiempo te he enseñado que tú no te puedes casar con gente del mundo. Cásate con alguien que conozca lo mismo que tú. Porque el poderoso dijo, no des tus hijas a los extranjeros, ni tus hijos con las extranjeras, porque se pervertirán y se apartarán de mí y harán cosas abominables. Entonces nosotros, si entendemos ese concepto, eso le enseñamos a los hijos. Pero si los hijos no hacen lo que yo le digo, es porque no han entendido o no hemos sabido enseñarle el respeto de la honra y la gloria, o el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Los hijos deben de aprender que si le dice uno a mí, ve y siéntate ahí al lado de la hermana, Lulú, por favor. ¿Qué tiene que hacer Noemí? Y te lo estoy diciendo. Ve a hacerlo. Tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo porque tiene que ser así. No necesito agarrar la pistola y decirle, tienes que hacerlo. O decirle a los niños que están ahorita ahí afuera jugando, por favor, Chely, nada más échales un grito. Deben de entender los hijos. No importa porque sean grandes o porque sean chiquitos, no importa, ellos tienen que entender a la voz del padre y deben de escuchar la voz del padre y decirle, ¿sabes qué? Siéntate aquí, tú te sientas aquí, tú te sientas aquí. Deben de hacerlo, porque ellos, aunque ellos estuvieran ahorita aquí en Shabbat, no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque no alcanzan a percibirlo, pero sí deben de saber que deben de obedecer a lo que se les dice. Jeremías, no es mi hijo, Jeremías, ahora aquí. No, Sara, siéntate ahí al lado de la hermana Lulu. Los niños deben de entender que deben de escuchar la voz del padre. Y si el hijo escucha la voz del padre, entonces ellos cuando crezcan dicen, nunca se apartará de ese camino, porque les enseñamos a obedecer nuestra voz desde que son chiquitos. Desde que tienen un año. Una vez le pegué a mi hijo Benjamín cuando tenía un año, dos meses. Ah, no, ¿cuánto? Tenía 8 meses, pero no, esa se oye muy fea, amigo. No, esa no la voy a contar, no. Tenía 1 año, 2 meses. Es otra historia. Mi hijo aprendió a dejar el pañal al año de edad. Y casi todos ellos dejaron los pañales al año de edad. Entonces, al año 2 meses se le ocurrió hacerse en el pantalón. Y le pegué. Y llegó mi madre y me dijo, perdón, porque no sé qué tan feo se diga en otros países. Me dijo, si serás bestia, ¿qué no ves que no te entiende? Le dije, ¿cómo no me va a entender? Le dije, Benjamín, la tele. Y el niño se fue y prendió la tele. Desde ese día que le pegué, nunca lo volvió a hacer. Los niños vienen desde el primer momento que nacen, desde el vientre de la madre uno les habla y entiende a los niños. Cuando nacen los niños ya vienen con un concepto de que se identifican al padre y a la madre. Científicamente está comprobado. Y los niños crecen de acuerdo a lo que el padre y la madre viven. El niño ya viene con problemas mentales desde el momento que oyen a los padres pelear, que los oyen discutir. Ya vienen con problemas. Para que nosotros entendamos que estamos en una sociedad y estamos en un mundo que estamos acostumbrados al mal, hay que entender primero entonces hacer entender a nuestros hijos y entender no a los hijos, sino entender primeramente uno, que uno es ejemplo de los hijos. Porque si nosotros no somos ejemplo a los hijos, entonces los hijos siempre van a decir, bueno, tú me dices que lo hago, ¿por qué no lo haces tú? Y encontramos que el hijo le alza la voz al padre y le responde de esta manera absurda o muy tonta, porque ellos nunca aprendieron el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Por eso la escritura dice que implica, se conoce como el pecado, pues el pecado es la infracción de la Torá o de la ley. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a honrarnos, nunca van a entender los demás mandamientos, ¿sí? Otro ejemplo de los cuales ya estamos acostumbrados aquí en México, el gobierno y los psicólogos, la sociedad dice no le pegues a los niños, y el gobierno dice si te pegan te puedes denunciar, la escritura dice de unos cuantos azotes el niño no se morirá, pero vas a salvar de la vida eterna, de la muerte eterna, perdón. Entonces en este caso ya depende de cada uno de nosotros, a quién le hacemos caso, al gobierno, la sociedad o los psicólogos, o a Elohim. Y es un ejemplo de lo que está diciendo ahorita, de las cosas que ya se nos son comunes, y la mayoría podríamos, que estamos de acuerdo en que no se le pega a los niños. Segunda cosa es educarlos, y otra cosa es maltratarlos, hay que hacer la diferencia. Sí, porque ahorita podemos ver a padres que nada más agarran y todo el tiempo le gritan a los hijos, en todo tiempo le pegan, en todo tiempo le están pegando, pero el niño es rebelde. Y dices, ¿por qué es rebelde? Porque agarran y le pegan y le dicen, cálmate, y le pegan así, cálmate, y le vuelven a regañar, y le vuelven a pegar, y el niño se tira en el piso y se revuelca, y hace su berrinche, y le pegan y le vuelven a pegar, y el niño no entiende. El niño no se le pega cada rato, ni constantemente, ni diario, ni cada semana. Agarra uno la varita que dice la escritura que debes de agarrarla de un árbol verde, quítale sus ramitas, quítale sus hojitas y pégale dos golpes fuertes, pero pégaselos duro. Vas a lastimar tal vez, pero esa lastimada entenderá el niño que no tiene el mal. Pero quiero hacer entender primero algo. Hay familias que no necesitan pegarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque los padres son el modelo a seguir, porque siempre han enseñado a los hijos a tener paz, tranquilidad. Hay gente que siempre habla con mucha paz. Entonces no necesitan de eso para corregirlos, porque los hijos crecen en un ambiente donde no hay golpes, no hay pleitos, no hay contiendas, no hay nada de esto. No necesitan de esto. Pero cuando los padres no han sabido educar a los hijos, necesitan a veces de este tipo de recursos para educar a los hijos. Quiero que se entienda que no estoy invitando ni a Leslie ni a pegarle a los hijos. Me estoy refiriendo que muchas veces nosotros como padres tenemos la equivocación, y por eso necesitamos de ese recurso para corregir lo que no hemos sabido educar. Sí, porque no quiero que se malentienda, no estoy invitando a ningún hermano que luego vaya y que le empiece a pegar a los hijos. Pero sí tiene que pensar en la vida de los hijos. Si tú le pegas al niño con la vara, no morirá, mas lo salvarás, dice que de la muerte. Si le pegas con la vara, dice el proverbio, ciertamente morirá. Mas si le das con la vara, no morirá. Encontramos entonces en el proverbio y encontramos en las escrituras que para poder entender entonces acerca del mandamiento, ciertamente necesitamos empezar a corregir y empezar a ver a nuestro alrededor y no preguntarle al que está enseñando, porque para a veces nosotros, los que estamos en todo el mundo, siempre nos acercamos al que nos está enseñando y nos pregunta, oye, ¿esto está bien o está mal? Preguntan si está bien y está mal porque confían, porque ellos conocen de las escrituras. Pero también ellos deben de empezar a entender que no es cuestión de preguntar, es cuestión de entender que si está bien o está mal. Pero esto tiene que empezar a observar lo que está alrededor. Muchos de los hermanos que están en internet seguido vienen y me preguntan, oye, ¿esto está bien o está mal? Pero yo no puedo responderle a mis hermanos, está mal lo que estás haciendo, porque los lastimaría. Entonces hoy en día me limito muchas veces a decirles, estás equivocado y estás mal. No puede venir una persona que ha cometido pecado, o que está cometiendo pecados, o está haciendo cosas negativas, y decirle, tú ya te perdiste, ya estás en la perdición, porque tú ya no tienes perdón del poderoso. Pues imagínate, te estás haciendo esto, estás haciendo el otro, estás mal. No puedo decirle a la gente esto, le tengo que decir por qué está mal. Pero hay que entender que estamos en una sociedad, estamos en un mundo que tenemos diferentes costumbres, tradiciones, tenemos diferente cultura. Y dependiendo los países, la cultura es donde se modifica. ¿Qué dicen las mujeres hoy en día en Estados Unidos? Si no pierdes la virginidad antes de los 12 años, entonces no eres mujer. Hoy en día las mujercitas y las niñas a los 10, 11 años, 9 años, están teniendo ya relaciones sexuales con hombres, y con hombres, no con muchachos o con niños de su edad. Y dice uno, ¿por qué este tipo de depravación y este tipo de cosas? Porque la sociedad ha enseñado este tipo de ideas. Y este tipo de ideas las hemos adquirido en nuestros países, y las están adquiriendo otros países del centro de América y del sur de América. Pero este tipo de ideas no existen en ¿cómo se llama? En Asia. En Asia una mujer no puede estar diciendo voy a perder mi virginidad, porque si una mujer pierde la virginidad la mata. Eso es lo que hay que entender. Es dependiendo del país donde vivimos, vemos la gravedad de las cosas. Por eso cuando nosotros decimos la infracción, es lo que nos dice el poderoso que es pecado. Pero hay que entender qué es el pecado entonces. Y hay que ver en nuestra sociedad, dependiendo en el país donde estamos, qué son las cosas que hace el mundo en mi país para reconocer lo que está bien de lo que está mal. Yo no me daba cuenta de la magnitud del problema que había entre los que estamos aquí en México y de los que estamos en otros países. Yo le comentaba a mi hermano Damián, yo tengo muchos años que ya no voy a comer a la calle, ya no me voy a comer a unos taquitos, ni me voy a comer cosas en la calle. ¿Por qué? Porque no sé con qué lo han cocinado, si lo cocinaron con manteca, o lo cocinaron con puerquito, o lo mezclaron, simplemente ya no lo acostumbro, y yo esto lo tengo desde hace muchos años. Todo lo como en mi casa. Y si compro algo para comer algo en la calle, pues procuramos comprarlo algo natural, fruta, algo por el estilo. Ligeramente, bueno, tenemos lugares donde compramos, pero son lugares específicos, no compramos en todos los lugares. Y cuando va uno y encuentra a los hermanos en otros lugares, te das cuenta que ellos no han dejado todo esto, pero porque realmente es algo normal, algo natural. Entonces nosotros nos acercamos al poderoso y nos dice, no toques a un puerco cuando se murió, porque es inmundo, no te lo comas porque es inmundo. Entonces cuando una persona empieza a acercarse al poderoso, dice, ah, sí, cierto, el poderoso dice que es algo impuro. Entonces ya no debo de comer ni la carne del puerco, ni el chicharrón de puerco, ni la manteca del puerco, ni nada que tenga que ver con el puerco. No voy a comprar unos frijolitos que venden en la tienda de los de la costeña, porque ahí los frijolitos los hacen con manteca de cerdo. Entonces es ahí donde empezamos nosotros a modificar y a entender que si yo quiero entrar en el reino de Dios, dice en el último libro de Apocalipsis, el que sea sucio, que se siga ensuciando, el que sea limpio, que se siga limpiando, y el que sea, ¿qué dice ahí? Siga pecando, el que pega siga pecando, el que se santifica sigue se santificando. El que sea santo, sígase santificando. Entonces para mí, no le puedo decir a mis hermanos, oye, se está cometiendo una multitud de pecados. ¿Ah? Todos son animales impuros. Todo es animal impuro, no de acuerdo a mí, porque... primer punto, a mí en lo particular, yo nunca he comido, lo único que comí como marisco, me preguntaron que si el marisco o los estos son impuros, son impuros de acuerdo al poderoso, no de acuerdo a mí, porque yo los mariscos nunca los consumí, nunca me gustaron. Lo único que llegué a mariscos fue el cangrejo, que me gustó. Que es la jaiba, que le llaman en otros... aquí le conocemos como la jaiba. ¿Poso? Sí. Una pregunta, mi hermano, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, en una parrilla que uno tiene, que es una parrilla vieja, en donde antes de conocer estas cosas sea asado o cerdo, por ejemplo, ¿esa parrilla debe tirarse o se puede quemar en el fuego y empezar a usarla con carne limpia, o sea, de animales puros? Mira, esto es algo que es algo que entenderse. En Argentina y en Paraguay, para mis hermanos de aquí en México, lo que me está diciendo él, ellos están acostumbrados a hacer una comida que le llaman, ¿cómo, mi hermano? Asado, es carne asada. A la parrilla. El asado. Claro, la parrilla viene a ser, un pedazo de tela, por así decir, de hierro, en donde con cuatro patitas, en donde se echa la carne arriba y brasas abajo y se cocina. Entonces ya están acostumbrados, ya tienen sus parrillas, cocen una costilla, está así de gruesa y se hace así de gruesa la carne. Entonces, pero la costumbre es que también ponen carne de salchichones o carne de puerco y lo hacen en la misma parrilla. ¿Qué debemos hacer nosotros los que hemos conocido al Poderoso? La parrilla ya es inmunda. Dice la Escritura que los cazones ya son inmundos, dice que se tiren. Eso dice la Escritura. El Poderoso dice en el profeta Isaías, en sus ollas hay toda clase de cosas inmundas, dice. Y el Poderoso dice, he hallado un pueblo que dijo, heme aquí somos nosotros los gentiles. Y los gentiles que hemos dicho, heme aquí, acercamos al pueblo del Poderoso y el judaísmo o el pueblo de Israel decía, nosotros somos el pueblo de Dios, no te me llegues a mí, que yo soy más santo que tú, pero en sus ollas había cosas inmundas. Eso es lo que está describiendo mi hermano mi hermano Marcelo. Para nosotros, cuando vamos a una reunión, y lo digo por mis hermanos, si a mí me invitan a una reunión de una casa de mis hermanos, de mis primos, o a una reunión con mis padres, pero ellos sí guisan el puerco y guisan la carne de res, aunque yo coma la carne de res, de todos modos está inmunda, porque la Escritura dice que el simple hecho de las grasas que ya está ahí ya hizo impura la olla, o ya hizo impuro, en este caso, el tipo sartén. Sí, Romea. Ah, no, estamos hablando de que no la podría comer porque ya guisaron carne de puerco en la misma olla. Sí, que hicieron en la misma olla. Vamos a ver el profeta Isaías, acerca nada más, saliéndonos un poquito más de esto. Estamos hablando de que para que nosotros estemos bien con el Padre, para que Él nos dé su espíritu, hay que empezar a cambiar, ¿no? Por eso dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo del Poderoso. Pero entendemos, siendo de amigo del mundo, porque Él me invita a una comida. Yo me allego a Él y me siento en la olla donde cocinó carne de puerco y cocinó carne de res. Él no me da la carne del puerco, pero sí me da la carne del res, pero se cocinó junta. ¿Mande? Embutidos. Ah, jamón, embutidos, jamón, lo que son. La mayor parte viene contaminados con puerco, lo que yo le comentaba a alguno de mis hermanos. ¿En qué nos damos cuenta que sí tienen carne de puerco? La Profeco el otro día hizo aquí en nuestro país, hizo un análisis y todos los jamones tenían carne de puerco, el de pavo. Entonces, ahora, dejemos el punto del que sea bueno o sea malo, el que si tiene carne de puerco o no. Los embutidos son muy malos para nuestra salud. Es algo que es lo primero que te va a decir un naturista y que te va a decir, son malísimos para la salud. ¿Por qué? Porque tienen una multitud de químicos. Pero no lo hacemos por los químicos, lo hacemos por la inmundicia. Entonces, ¿en dónde nos damos cuenta la diferencia de un jamón que está que es de pavo, que no viene contaminado? En el precio. No es lo mismo pagar un jamón de pavo de 20 pesos a pagarlo a 80 pesos. Eso vendría siendo pagar un jamón de $2 a pagar un jamón de $10. Que eso es la diferencia, porque hay lugares donde tienen ese tipo de limpieza. Se incrementa mucho el precio porque usan más carne. Para los que dicen que son carnes o jamón de pavo, eso es mentira, porque usan más de papa, usan de algunos de algunos ingredientes que no es carne. Realmente el jamón que te venden de 20, 30 pesos aquí en nuestro país no son ni carne, la mayor parte son químicos que parecen ser carne, pero no es carne. Entonces, nosotros, de lo que me está preguntando mi hermano Marcelo, por eso dice que hay que quitar la amistad del mundo. La amistad del mundo a veces es la misma familia, porque la familia vive en el mundo. Ellos están acostumbrados a poner en sus sartenes cosas inmundas, cosas que tienen suciedad, y no es una suciedad de mugre, no es una suciedad de cochambre, estamos hablando de que es una suciedad de impureza en contra del poderoso. El profeta Isaías es el que hace esta expresión y la menciona en el libro de Isaías capítulo 65, si no mal recuerdo, versículo 1 al versículo 4. Alfonso, tengo una preguntita. Shalom, soy Vane. Sí, Vanessa. Shalom, mi hermana. Qué gusto, ya tenía rato que no te escuchaba, mi hermana. Bueno, gracias. Mira, te hago una pregunta. Antes de conocer esto, yo tengo ollas que he cocinado cerdo, chorizo, bueno, carnes impuras. ¿Qué hago ahora? Bueno, hace mucho ya que las lavo, obviamente, y hago otra comida limpia, digamos. ¿Esas ollas las tengo que tirar o venderlas, qué sé yo, porque son caras? Me voy a quedar sin ollas, tengo que venderlas. O las lavo bien y ya quedan limpias. O como ya he cocido cerdo ahí, ya las tengo que tirar, sí o sí. Porque aquí estamos todos iguales. Hace tiempo que ya no lo haces. Tú cuando no comías todo esto, prácticamente tendrías que echar afuera tus sillones, tu cama y todo esto. Hoy en día no te preocupes, ya fue algo que hiciste en un tiempo. Lo hiciste, como dice el maestro, por ignorancia. Pero hoy en día, de aquí en adelante, tú sabes que en tu casa ya no hay puerco, ya no hay cosas inmundas que cocinar. Y si ya no cocinas cosas inmundas, bueno, entonces lo único que tienes que cuidar es irte a la casa de tu mamá, a la casa de tus hermanos, a la casa de tus parientes, y que te pongan comidas o que te den asado en el cual apenas cocinaron carne de puerco. Entonces ya no comas ahí. Porque la única forma de hacerle entender a tu familia que está mal es enseñándoles con el ejemplo. Porque ellos nunca van a entender que está mal comer ese tipo de cosas. La única que entiendan es que tú te empieces a apartar de ellos. Ellos van a sentir tu ¿cómo se llama? Separación. Tu separación, y van a decir, bueno, ¿por qué se está separando? Y tú le vas a decir con las palabras más cordiales, yo ya no como carne de puerco. Y es que ustedes están guisando puerco en sus, ¿cómo se llama? Parrillas. En sus parrillas, en sus anafres. Entonces nosotros empezamos a separarnos para que entiendan que deben de dejar de comerlo, y no nada más dejen de comer el puerco, sino que empiecen a entender qué son las cosas del poderoso. Una, como dice la escritura, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si alguien no quiere hacer diferencia, bueno, ya va a quedar en él, porque yo siempre le he dicho aquí al grupo que está aquí, pues están todos ustedes aquí, pero no quiere decir que porque están aquí ya son salvos, porque se van a salvar. Muchos de los que están aquí van a perecer, van a morir, porque no están haciendo lo que el poderoso quiere. Hoy en día, a nadie, ni yo mismo, me puedo salvar, porque yo, si estoy haciendo lo contrario de lo que me ha enseñado el poderoso, no me sirve. Pero voy a invitarte ahorita que leamos el profeta Isaías, ese versículo 1, los que están diciendo, heme aquí, somos los gentiles. Son los gentiles que le dicen al poderoso, fui hallado de los que no preguntaban por mí. Me manifesté a gente que no era que no lo buscaba. Y nosotros somos los que estamos diciendo, heme aquí. Dice que todo el día extendió sobre sus manos sobre un pueblo rebelde y contradictor, es Israel. Por eso tuvo que ir ante los gentiles, que somos nosotros, y nos está diciendo, bueno, si él no entendió dejar de comer cosas impuras, entiéndelo tú. Nosotros entonces debemos de entender que que nuestra sociedad está llena de impurezas y de pecado. Bueno, si ellos lo hacen, hay que dejar que ellos lo hagan, pero nos, ya no hay que hacerlo más. Capítulo 65, verso 1 al verso 4, por favor, léalo. Eso es lo que dice la gente, que no preguntaban. ¿Cómo va? Se manifestó a gente que no preguntaba. Le digo ahorita a mi hermana, la que leyó ese versículo, y que nunca había preguntado por este Dios Todopoderoso. Sin embargo, ahorita le está diciendo, heme aquí, está escuchando algo que nunca había oído. Me manifesté a lo que no me buscaban. Entonces, hay personas que llegan y que dicen ah, caray, mis hermanos, los que están aquí en internet, hermana, voy a preguntarle, porque está una hermana de un hermano, está su hermano, que nos visita por primera vez, pero de los que están acá atrás en internet, explíquenle a mi hermana de cuántas religiones han salido o de qué religiones han salido. Si pueden describirle, por favor, a mi hermana, religiones hemos salido, alguno de ustedes, mis hermanos. Si se lo pueden decir por el audio, díganselo por el audio. Paulina dice que salió de dos. Ishma dice que salió del cristianismo. Si se lo pueden decir en el audio, díganselo, por favor, mis hermanos. Nosotros salimos del catolicismo. Después del catolicismo fuimos al cristianismo. De vuelta salimos de allí. Estuvimos en el mesianismo. Y de vuelta salimos también del mesianismo. Y generalmente por cuestionamientos que hacíamos a los líderes. Entonces, me acuerdo que siempre hacíamos algunas bromas estando reunidos. Cualquier cuestionamiento para cualquier tipo de cosa, ya uno era prácticamente hereje. Especialmente en el cristianismo, cuando ya cuestionábamos algo, estábamos endemoniados o Satanás o un espíritu de confusión nos tomó. Y en el mesianismo directamente no estábamos de acuerdo con la Torá, eran las cosas que nos decían. Y bueno, gracias al Poderoso hoy estamos en estos lares aprendiendo realmente de la leche no adulterada. Él dijo que está en estos lares, no tomando ya una leche adulterada. Quiere decir que están buscando, no lo que yo les enseño, porque ellos saben que yo se los he dicho, que yo soy basura delante de ellos. El que vale y el que importa aquí es el Poderoso, porque él explica su palabra de acuerdo a lo que leemos en la palabra. Entonces, hay gente que no lo buscaba. Sin buscarlo, se dio cuenta que encontró a uno que le llamaban el Dios de Israel. Y en pronto empiezan a escuchar y empiezan a oír, ¿cómo que comer carne de puerco en una olla y que eso está mal? El profeta Isaías le dijo a este pueblo, y está profetizándolo por nosotros, me manifesté a un pueblo que no preguntaba por mí. No era el pueblo de Israel, estaba hablándole a un pueblo que estaban en muchas naciones, y describe, fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Cómo vas a hallar algo que no? Es como si dijéramos, Danis, va a buscar una pluma rosa que le gusta mucho, y se pone a buscar en todo su cuarto, se pone a buscar en el ropero, se pone a buscar en el, ¿cómo se llama?, en su alhajero, se pone a buscarlo donde sea, y como no lo encontró dentro de casa, se va afuera, y afuera de su casa empieza a buscarlo hasta en la basura. Pero este no es el caso, dice, fui hallado de los que no preguntaban por mí. Danis a lo mejor nunca hubiera llegado ahorita aquí a estudiar, lleva 2 días ahorita aquí. Pero Dani no hubiese aquí, pero nunca preguntó por él, ella llegó por otra forma, pero nunca preguntó por él. Fui hallado de los que no me buscaban. Hay gente que ni siquiera tiene la más mínima idea de lo que es el Poderoso. El cristianismo no lo ha conocido, ellos piensan que conocen a ese Dios. Están adorando un Dios, pero no saben de dónde es ese Dios. No sabe que antes no se llamaba el Dios de los hebreos, no sabe que se llamaba, unos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, otros Yahweh, y cada quien le dice como mejor le parece. Entonces las religiones no saben diferenciar entre quién es el verdadero y quién no es el verdadero Dios Todopoderoso. Entonces dice aquí que fui hallado de los que no preguntaban por mí. ¿Cómo va a buscar a, cómo fue que escribe aquí, fui hallado de los que no me buscaban? Primero, para buscar algo necesitamos saber qué voy a buscar. Pero cuando uno encuentra algo que no buscaba uno, entonces es ahí la respuesta. Dicen ellos, dije, perdón, heme aquí, dicen ellos. Hay gente que empieza a obedecer a ese Dios que fue anunciado a un pueblo hebreo, a un pueblo judío durante miles de años, que se les enseñó día tras día, Shabbat con Shabbat, se les estuvo enseñando de año en año, y el pueblo no quiso entender. Hoy en día aparecen gentiles de otros países, y de pronto los gentiles empiezan a decir, oye, ¿es eso que quería decir el Poderoso? Para muchos de mis hermanos ahorita aquí describieron, yo salí del catolicismo, yo salí del cristianismo, yo salí del mesianismo, yo salí de diferentes religiones. Mi hermano Damián dice, yo fui católico, yo fui cristiano, yo fui mesiánico, y nos describe su forma de en la vida, cómo la vivió. Y me dice, me costó trabajo llegar al verdadero Dios de Israel. El versículo 1 dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí. ¿Dani se había preguntado alguna vez por él? ¿Denis? ¿Qué dije yo? Dani. Perdón, Denis. ¿Alguna vez ella había preguntado por él? Ni siquiera. Y bueno, ahorita apenas se está entendiendo que hay algo diferente en esto. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Versículo 2, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Este pueblo rebelde era Israel. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno, porque el Mesías es el camino, la verdad y la vida. Dice que andaba en un camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Es ahí donde es lo que estamos tratando aquí. Cada quien va en pos de su pensamiento. Y a veces, muchas veces nos cuestionamos y decimos, yo estoy bien delante de Dios. Y dice la Escritura que el que infringe la ley, el pecado es la infracción de la ley. Y me doy cuenta que muchos de nosotros nunca hemos honrado al padre y a la madre. Entonces, desde ese momento ya estamos mal delante del Poderoso, porque no hemos entendido honrar al padre y a la madre. Si estoy mal en ese mandamiento, ¿qué sí que en los otros? Estoy también mal. He cometido el adulterio, la fornicación, he cometido las abominaciones, el Poderoso me dice, no las hagas. Pero le está hablando a este pueblo y le está diciendo, arrepiéntete. Si lo hiciste en algún momento de tu vida, entonces hoy en día, arrepiéntete. Y le está diciendo a todos los que están en internet, de los que están ahorita aquí escuchando y de los que estamos aquí, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Esta es la última vez. Cambia tu vida. Antes eras de esos y ahora ha sido cambiada tu forma de pensar y tu forma de las cosas. Debes de modificar todo lo que estás haciendo. Describe el versículo 2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara, dice, pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y que dicen, ellos decían, estate tú en tu lugar, no te me allegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Así es como está el Poderoso cuando hay cosas inmundas en sus ollas, que comen la carne de puerco y que comen cosas abominables, cocinan en sus ollas. Dice mi hermana, yo cociné todo eso antes en mis ollas, las tengo que tirar. No las tires, ya las... Realmente lo hiciste, pero por ignorancia. De aquí en adelante, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues nunca volver a cocinar cosas inmundas. Pero hoy en día estamos en una sociedad que las diferentes marcas que hay en los diferentes países acostumbran a mezclar la carne del puerco con la carne de res y con las carnes de pavo, con la carne del pollo. Hoy en día dicen que hay un chorizo que le llaman chorizo de, y yo veo que tiene carnes de puerco, y a veces nos dicen los ingredientes, pero no tienen los ingredientes que dicen ahí. Si estamos acostumbrados a ir a una tortería, a un, no sé cómo le puedan decir en otros países, a un lugar donde hacen este panes donde venden este, donde guisan huevo con carne de res y todo eso, o carne de pavo, o carne de pollo, o cosas así, y donde guisan también en la misma sartén carnes de puerco, entonces este, procuremos mejor no hacerlo, ya no lo hagamos, no procuremos, no lo hagamos. Me dice mi hermana, bueno, yo ya no guiso nada, entonces cuando mi familiar me invite a su casa a comer a su parrillada, o lo que le llaman el asado, entonces ya no te allegues a ellos, porque en sus cazuelas están cocinando cosas impuras. Explícales mejor por qué no puedes comer con ellos, no te los eches de enemigo, explícales que tú ya no puedes comer porque en sus ollas hay cosas inmundas. Muéstrales este verso si quieres, Isaías capítulo 53, dice, mira, es que el pueblo hacía, comía carne de puerco, y dice que hacen que arde su ira en su furor, y esto que le dice el profeta Isaías está escrito para nosotros, porque Isaías dice, Saulo dijo, y Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está en Romanos capítulo 11. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El pueblo de Israel se arrepintió, ¿no? Y como no se arrepintió, ¿qué le pasó a Israel? Simplemente lo destruyó el poderoso. Hoy Israel como nación no existe. Las 10 tribus de Israel, las 10 tribus que existían, no existen hoy en día como nación. Hoy en día le llaman Israel al pueblo judío, pero ese no es el Israel que debería de estar en las escrituras, no es, ya no existe. Se enojó el poderoso y simplemente los destruyó. Y está escrito, simplemente los hizo esparcir sobre la tierra. Dijo, ya no quiero nada contigo, y no quiero nada contigo ahorita porque eres un pueblo rebelde y duro de servir. Estas mismas palabras que le dice aquí son las mismas que citaron en el libro a los Romanos, cuando le describe, extendí mis manos, verso 2, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor, que anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Este versículo está en el libro a los Romanos, capítulo 10, versículo 21. Es el mismo versículo que está allá, y Saulo lo citó porque está así al pueblo, y es lo que le está diciendo a los Romanos, que estará haciendo y comiendo cosas impuras. ¿Se acuerdan de que estamos platicando también de una cita de jamón? Ajá. El jamón de... La grenetina es un producto que se saca de los huesos de los animales. Y los animales, bueno, si nosotros estudiaran de cómo hacen la grenetina, cuando llevan los huesos es una cosa pestosa y echada a perder, porque los carniceros cuando van cortando las piezas, no la cortan en el momento y dejan los huesos. Después llega el proveedor y se lleva todos sus huesos. Llevan todo tipo de huesos. Si mi hermana que este quiere hacer un caldo, nosotros nos damos cuenta que en un caldo de pollo, si hacemos pollo en caldo, al día siguiente no amanece cuajado. ¿Qué tenemos que hacer para que se cuaje el caldo? Para que salga cuajado cuando se enfría. Se le ponen nada más las patas, y las patas tienen esa grenetina que hace que se cuaje. Si nosotros hacemos un caldo de res y queremos que se cuaje para el día siguiente, ¿qué hacemos? Pues le metemos hueso, y al día siguiente el caldo está hecho todo un cuajo. De allí es donde sacan la grenetina, de los huesos de los animales. Ahorita platicamos un poquito acerca de esto, porque la escritura dice que si un hermano, fíjese, le es ocasión caer porque como carne, nada más por el hecho de comer carne de res o carne de pollo, y él dice que no, que se debe de comer puras vegetales, por causa de un hermano dice, deja de comer la carne de res por él, o la carne, para que no caiga, por cuanto es flaco en la fe. Y entonces, si a él es ocasión de caer por comer, porque yo como carne de res, y él se va a caer en el conocimiento del Padre, dice que él murió tanto por él y por mí. Dice, entonces deja de comerla para que no caiga tu hermano. Una de las primeras cosas que nos enseña el Poderoso, las cosas que debemos de hacer, es que las hacemos por amor a los demás, y sobre todo el amor al Poderoso. Y el Poderoso en el profeta Isaías claramente dice que lo provocan de continua ira, que comen carne de puerco, en sus ollas hay cosas inmundas. Eso se entiende que para él es una abominación, ahí lo describe, para él es una abominación, para nosotros no, porque como seres humanos para nosotros es algo muy común. Pero si usted se fuera a China y se fuera a vivir a China, allá la van a enseñar a comer rata, a comer perro, a comer chango, a comer tigre, a comer arañas, la van a enseñar a comer tarántulas, se lo debe de entender que tiene que ver con la cultura. Nosotros en México nos resistimos a de querer dejar de hacer las cosas porque está acostumbrado uno. Alfonso, parte del pueblo de Dios tiene que dejarlo de hacer. Sí, mi hermano Marcelo. Te quería hacer una pregunta para cuando termines este tema, para ver si podés mostrarnos a ver qué opinas. Acá en Argentina hay un caso de una familia testigo de Jehová que, por ejemplo, el hijo tuvo un accidente, no recuerdo cómo fue, pero lo asaltaron y le pegaron un tiro. Resulta que quedó internado y necesitaba un trasplante de sangre, una transfusión de sangre. Ellos no, por ejemplo, los testigos no hacen este tipo de cosas, como por ejemplo transfusiones y todo eso. ¿Cómo sería eso, el tema de las transfusiones y las donaciones de órganos? Mira, ¿me lo que quiero preguntar? Sí, ¿no? Sí, pero esto te lo voy a, ¿sabes qué? No contestar ahorita, lo vamos a ver en un aspecto general con la escritura, porque es algo que a mí, en lo particular, siempre me ha gustado que no se quede, porque van a salir, no tu pregunta, van a salir muchísimas preguntas de todos mis hermanos, porque es algo muy delicado. Si yo te digo sí ahorita, te lo estoy diciendo con mi labio. Si te digo no, te lo estoy diciendo con mi labio. Entonces tendríamos que ver lo que dice la escritura y hasta dónde debe llegar este punto de bueno o es lícito las transfusiones de sangre. ¿Y por qué sí sería bueno y por qué no sería bueno? Pero de acuerdo a lo que dice el Poderoso, porque en aquellos tiempos no existían las transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre apenas empezaron a ser, creo que en el siglo, si no mal recuerdo, creo que fue en el siglo XVI, siglo XVII, las transfusiones de sangre. Y vaya, muchas veces cuando hacían las transfusiones de sangre, mataban a la gente, pero porque a veces decía, este necesita sangre. Entonces buscaban al familiar más cercano para pasarle la sangre, y a veces les pegaba, pero cuando entre dos hermanos eran de diferente sangre y le hacían la transfusión de sangre, en vez de salvarlo, se moría. Entonces la gente antigua no sabía cómo hacer las transfusiones de sangre porque no sabían que la sangre era había grupos sanguíneos. Entonces la gente le hacían la transfusión y lo hacían con un familiar, pero a veces pegaba y a veces no pegaba, a veces se moría. Entonces hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con respecto a ello? Vamos a tratar de verlo con una enseñanza, la cual viene desde los tiempos del Génesis, y hay que ver por qué. Porque dice que no debemos de comer la sangre del puerco, ni la sangre de res, ni la sangre, ni ningún tipo de sangre podemos comer. Y dice él, porque ahí se encuentra la vida. No te la puedes comer, dice, porque ahí se encuentra la vida. Entonces, una cosa es comerla, pero hay que entender que si dice que está la vida, entonces hay que entender en qué perjudica y en qué no perjudica. Y eso es bien importante. Han sacado historias y han hablado historias acerca de la gente que ha vivido cosas cuando les hacen una transfusión de corazón, cuando les hacen una transfusión de un trasplante de corazón, una transfusión de sangre, y cuando hay ese tipo de cosas, e incluso hay películas, las películas en las cuales dice que la gente cambia hasta la forma de pensar. Y usted dice que tiene que ver si le cambian un órgano o le cambian la sangre, y dice que cambia a la persona de forma de ser. Y hay películas que narran mucho esto. Y entonces, eso es lo que me gustaría indagar un poquito en las escrituras, porque que no me gusta hablar de estas cosas así a la ligera, es un poquito fuerte lo que me preguntó ahorita Marcelo. Regresando a lo que estábamos, por eso es bien importante que lo que nosotros, cuando alguien nos invita, un familiar, sea mi padre, mis hermanos, mis primos, o una persona que yo quiero mucho, si me invita, como dice Marcelo, a un asado, que ellos ponen carnes grandes, pedazos de carne de 8 kilos, las ponen así, de varios pedazos de 3, 4 kilos, las pegan en los, ¿cómo le llaman mis hermanos? Es que yo soy malo para acordarme. La parrilla. ¿Cómo le llaman? La parrilla. La parrilla. Entonces ellos tienen la costumbre en la cual esas parrillas, pues cocinan ambas, tanto puerco y la res. Vamos a entender que mi familiar, por querer que yo vaya, ya ese día no va a cocinar puerco, pero las parrillas ya tienen la grasa de puerco. La grasa de puerco no la van a limpiar hasta que quede totalmente limpia, porque aunque lo dejen con el fuego, se queda la grasa allí. Y aunque pongan la carne allí, se contamina. Y el poderoso está hablando de las ollas, y en sus ollas hay toda clase de cosas inmundas. Romanos capítulo 10, versículo 21, está citando lo mismo que citó el profeta Isaías, y dice así, Romanos capítulo 10, verso 21, léanlo, por favor. Pero acerca de Israel dicen, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ajá, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, eso es lo que dice el verso 21. ¿Pero qué dice el versículo 15 en adelante, hasta el 21? Describe en el profeta Isaías, cita el libro a los romanos, y cuando cita el libro a los romanos, le cita las mismas palabras. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, y lo sacó del profeta Isaías hablando acerca de las cosas que abominaba. Mi hermano Enrique ahorita pegó un versículo, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Ni comida ni bebida. Y uno dice, sí, cierto, pues aquí está diciendo, esos son los versos que agarra la gente para decir que el reino de Dios ni comida ni bebida. Pero si no es ni comida ni bebida, el verso sigue diciendo algo adelantito. Y eso es lo importante que quiere decir el verso. Romanos capítulo 10, versículo 15, que les decía, y dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes, mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías, mi hermana, ya predicaba el evangelio, Isaías predicaba el evangelio, Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Alguien creyó en Isaías? No, seguían comiendo la carne de puerco y seguían guisando cosas inmundas en sus ollas. Y Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías en el capítulo 65 claramente dice que ellos comían carne de cerdo y no le creyeron a Isaías. Y el poderoso los destruyó porque no creyeron a Isaías lo que les dijo. Y hoy en día a nosotros se nos enseña lo mismo que el profeta Isaías enseñó. Dice que cuán hermoso es el que anuncia el evangelio. Isaías anunciaba el evangelio. No puede después Saulo o Pablo decirnos que sí podemos comer carne de puerco. Porque él está citando al profeta Isaías. Porque Isaías anunciaba el evangelio. El único que anunció el evangelio, Abraham, le fue anunciado el evangelio. Y a todos los profetas se les anunciaba el evangelio. Al pueblo de Israel que salió de Egipto se le anunció el evangelio. Está escrito en Hebreos 4:1 en adelante. Y si la gente no entiende qué es el evangelio, necesita saber qué son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es lo que te hace, es lo que se te enseña para que sea para la vida. Por eso le llaman buenas nuevas. Es porque la gente no lo entiende. Versículo 16. mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso está en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1, y nosotros leímos hace ratito en el 65, dice así, luego la fe es por el oír la palabra de Elohim, y la palabra de Elohim es todo este libro, mi hermano. Todo esto es la palabra del poderoso, la palabra de Dios. Versículo que sigue. Mas no han oído, pregunta, pregunta, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la fama de ellos, hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. ¿Por qué dice que con gente insensata los iba a provocar a ira? Porque nosotros también comíamos carne de puerco, porque adorábamos ídolos y todas estas cosas, y nosotros no éramos pueblo. Y nosotros, si cambiamos nuestra forma de vida y dejamos de comer carnes impuras, adorar ídolos, guardar el mandamiento del Shabbat y hacer todo lo que nos está pidiendo el Evangelio o la fe, si lo hacemos, entonces haríamos lo que el pueblo de Israel no hizo, obedecer al poderoso. Esa sería la forma de hacer que ellos los provoquemos a hacerlo. Por eso dice ahí en el verso 19, mas dijo, ¿no han conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, si Israel no dejaba de comer cosas impuras y se reunía con sus amigos y sus familiares para comer cosas impuras, si nosotros no dejamos de hacer lo mismo, nunca seremos el pueblo del poderoso, porque dice que el pecado es la transgresión de la instrucción. La instrucción la encontramos en todos los libros, y en los libros nos dice que es bueno y que es malo. El pecado está en aquel que sabe sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Entonces el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay gente que dirá, bueno, si voy a comer, comeré para el Señor, entonces dejaré de comer carnes impuras. Hay gente que no va a hacer la diferencia, hay gente que va a decir, yo voy a guardar el día del reposo porque Él me ha pedido que guarde el día de reposo. Yo voy a hacer todo lo que me dice el poderoso. Es como Noé, imagínese, mi hijo, el poderoso Noé, haz un arca porque viene un diluvio. ¿Qué pasaría? Ahí le estás diciendo, hazlo. Si él no hubiera hecho el arca, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera salvado él tampoco. Hay que creer con lo que nos pide. Esa es la fe. Si él nos dice, haz esto, hay que hacerlo. Isaías se lo dijo al pueblo de Israel, dejen de comer cosas abominables, dejen de comer cosas sucias. El poderoso le decía, son fuego en mi furor. ¿Se imaginan fuego en su furor? ¿Qué tanto era lo que se enojaba el poderoso con el pueblo? Era una cosa que no la podía tolerar y no se la toleró. Los destruyó. Le mandó pueblos y pueblos para que lo destruyeran. Llegaron muchos pueblos, lo atacaron, lo volvieron a atacar hasta que llegó el último rey que se llamó Salmanasar, rey de Asiria, y destruyó a los hijos de Israel y los llevó a otros países y los deportó. Y la nación de Israel dejó de llamarse Israel y después le llamaron Samaria. Y dejó de existir Israel como la nación. Está escrito en los libros de los reyes. Todo lo que sucedió en el profeta Isaías y en el libro de Crónicas, está registrado todo lo que le hizo el poderoso al pueblo de Israel por no dejar de hacer lo malo. Sobre todo por andar comiendo cosas abominables. Regresemos a Isaías capítulo 65, por favor. Nada más, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El pueblo de Israel siempre decía, eso haremos, pero sus actos decían otra cosa, entonces por eso los destruyó. Hoy en día estamos en la misma situación. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si ya depende de nosotros, si nada más nuestros labios lo dicen o nuestras acciones lo hacen. Entonces, ¿sí escucharon a mi hermano lo que dijo, ¿verdad, mis hermanos? Sí, pero nada más cuando mi hermano Enrique, mi hermano Manuel, mientras están vivos, tú puedes agarrar al puerquito, lo puedes acariciar, pero ya ni te lo comas, dice la escritura. Pero no nada más los perros, mi hermano, deja nada más aclarar un poquito a mi hermano Manuel. El perro, cuando tú lo tocas, cuando muere, o te lo comes, estás inmundo un día. Cuando un hombre se muere y lo tocas a un hombre que ha muerto, dura 7 días de impureza. Es más impuro o más inmundo el hombre que un perro. Está registrado en el libro de Levítico. Son más inmundos los hombres que el mismo puerco y que el mismo hombre, ¿eh? El perro. ¿Qué dije yo? El hombre mundo mucho más que un perro y un puerco y un caballo y una mula. Tú tocas al perro y eres inmundo un día y estando muerto. Si tocas a un hombre muerto, tus días de impureza son 7 días. Alfonso, es que dijo Varinia, dice, no es culpable, debió dejar fuera los animales inmundos. Por eso la contestaba Varinia. Dice, no es culpable. Ya. Debo dejar fuera los animales inmundos. Lo que pasa es que no son para comer. Entonces no habría ningún animal si lo dejara fuera todos los animales que no se comen. Sí, sí. Hermano Alfonso, queremos seguir un versículo. Ah, sí, mi hermano Carlos, te escuchamos. Tercera de Juan, versículo 2. Sí, mi hermano, te escuchamos. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allí no dice cuál es el propósito y cuál es la intención del Padre. Que tengamos salud. Nuestro cuerpo no fue hecho para comer cualquier cosa. El Padre lo sabe y nos lo está enseñando. Realmente, cuando se considera como que es un requisito y no como la buena voluntad del Padre, porque todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Yo no soy padre, pero usted sí lo es. Sí, lo importante es hacer énfasis de que si sea porque pueda traer enfermedad al cuerpo o no, lo importante es cuando el Poderoso da una orden. Adán, ¿qué le dijo? No comeréis de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El punto es obedecer. No hay otra cosa más importante sino la obediencia al Poderoso. Que eso es lo que nos debe de bastar y entenderlo. Algún hermano me dijo una vez, no hay que comer puerco, nada más a mis hermanos, un hermano me dijo, no hay que comer puerco porque el puerco tiene el cisticerco y el puerco come carne, come defecación humana, come porquerías, plástico, come de todo. Por eso es que no debemos de comerlo, pero no tiene que ver con lo que come el animal. Porque si el puerco come toda esta especie de cochinadas o porquerías, no tiene que ver. Porque los hipopótamos comen hierba, el elefante come hierba, el camello come hierba, las cebras comen hierba, los caballos comen hierba, los burros comen hierba, y sin embargo son inmundos para el Poderoso. Entonces a nosotros se nos sugiere que no es por lo que comen o lo que puedan transmitir como enfermedades, sino que para el Poderoso nos dice, son inmundos y eso nos debe de bastar. Si él dice, no lo comas, no lo comeré. Cuando él empieza a transmitirnos este tipo de enseñanza, la obediencia es lo único que nos debe de bastar. Describe en el libro de Hechos, es menester o es obligación obedecer al Poderoso antes que a los hombres, y está registrado este versículo 2 veces en el libro de los Hechos. Es menester o es obligación obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces empezamos a comprender que el Poderoso está dando una orden. Isaías 65, versículo 1 en adelante, ya lo leímos hasta el verso 4, que ellos dice: fui buscado de los que no preguntaban, callado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día, el cual no anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Romanos dice que era el pueblo de Israel. Versículo 3. Pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes con sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: no te llega a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que está escrito delante de mí: no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno, por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice el Señor, los cuales hicieron perfume sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho el Señor, como si alguno hallase mosto en el racimo y dijesen: no lo desperdicies, que bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré del todo. Y sacaré simiente de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por herencia, por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí, pero únicamente sus siervos. Si la gente no quiere entender que esto es una abominación para el poderoso, entonces esto va a ser para la gente que no lo quiere entender. El Mesías dijo: salid de ella, pueblo, no seas participante de sus obras. Y el poderoso le está diciendo en los escritos, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Elohim. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. ¿Sí? Todas las hasta ahí, gracias. Habéis sido limpiados. Antes eras alguno de ellos. ¿Qué eras alguno de ellos? Fornicario, maldiciente, borracho, ladrón. ¿Qué más dice? Injustos. Injustos, idólatras, afeminados, que se echan con varones. ¿Qué más? Ávaros. Estos eras alguno de ellos, mas ya sois, dice, ya fuisteis lavados, ya fuisteis limpiados. Y si yo, ¿qué pasaría si yo, o vemos al hermano Jorge, que tiene una amiga en la prostitución y seguido va y la visita? ¿Qué pensará la esposa? ¿Está bien que él la esté visitando? ¿Le agradará eso? ¿Le agradará que nosotros estemos en la calle con los amigos en la calle y sentados tomando cerveza y tomando? ¿Le agradará al poderoso que Jorge se vaya con una prostituta o que nosotros nos salgamos con un borracho allá afuera de la calle? Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está. ¿Quieres ser parte de su reino? Dice, el que es nacido del Espíritu es como el viento, ya no puede más pecar. El pecado es la infracción de la Torá. Y pusimos ejemplos que por eso no recibimos el Espíritu del Padre. ¿Por qué no lo recibimos? Porque todavía estamos viviendo en delitos y pecados. Estamos esperando que algunos tal vez nos esté dando esa oportunidad de recibirlo para que de esa manera podamos después transmitirle el conocimiento a la gente y la gente también aprenda a quitarse toda esta especie de mal. Y si no lo recibimos, como le dijo el maestro a sus discípulos, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. ¿Esto los hizo desistir de seguir adelante? No los hizo desistir de seguir adelante, porque sabían bien que todavía estaban en delitos y pecados sus discípulos. Esa es la misma condición que encontramos nosotros en nuestra vida espiritual. Todavía estamos en delitos y pecados. Y si sus discípulos estaban en delitos y pecados, hay que entender que nosotros debemos de encontrar la puerta. Él dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y recibiréis. Pero tenemos que hacer las tres cosas a la vez. Si no hacemos el propósito de entender cuál es el camino para que nos dé ese espíritu, entonces nunca nos lo va a dar. Pero hay que empezar a mentalizar y empezar a enfocar que la gente que vivía hace 2000 años no se comportaba como nosotros nos comportamos en nuestros países. Hay que empezar a entender cómo era la vida de aquella gente. Y era tan diferente la forma de vida que los padres tenían la decisión de que si le decían al hijo, ¿te casas o no te casas? Para muchos de nosotros, cuando oímos eso, dicen, pero es que estamos en pleno siglo XXI y tú todavía tienes esas ideas. Las ideas de Elohim nunca cambiarán, porque son las ideas de él. Y él nos dice que para ser parte de su pueblo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nos honren, como padres que somos. Y si no enseñamos a nuestros hijos a la honra y la honra hacia nosotros, entonces quiere decir que siempre se desviarán y siempre se perderán. Y si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos a someterse a la voluntad del poderoso, también se perderán. Es ahí donde nosotros empezamos a entender que debemos de cambiar la forma de vida, porque la gente que vivía hace 2000 años no pensaba como nosotros, no vestía como nosotros, no comían como nosotros, no tenían centros, ¿cómo se llama? No tenían supermercados que ya tienen toda la comida hecha, no tenían centros de recreaciones, no tenían ¿cómo? No tenían electricidad, no tenían televisión, no tenían ¿cómo se llama? Cines, no tenían no tenían juegos mecánicos, no tenían absolutamente nada de lo que hoy en día tenemos. Hay que aprender a cambiar nuestra forma de vida, no porque tenemos todo a nuestro alrededor. Hay gente que dice, prefiero irme a perder todo el día en estar en un centro de diversiones en un día de Shabbat que guardar el día de Shabbat. Y esto es algo que le va a perjudicar en su vida espiritual a esta persona, que es el reposo. Y esta gente lo que tiene que empezar a entender, que el día de Shabbat es un día delicioso, un día santo, un día especial. ¿Por qué no recibimos el Espíritu? ¿Por qué no lo hemos recibido? Porque no hemos comprendido que tenemos que apartarnos del pecado. Porque el Espíritu del Padre dijo, Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él vivió con sus discípulos y enseñó a sus discípulos más de 2 o 3 o 4 años, 3 años. ¿Y de qué les sirvió a los discípulos vivir con Él si no pudieron comprender apartar su pie de hacer el mal? ¿Qué dijo el pueblo cuando hizo que se enojara el poderoso con... Aplicaba aquí a mis hermanos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? A ver, mis hermanos de internet, a ver si se acuerdan. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que se curara en su ira? No entrarán en mi reposo. ¿Qué fue lo que dijeron? Tanto que se enojó, nada por lo que dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron los hijos de Israel? ¿Cuál fue la palabra que dijeron los hijos de Israel que se enojó y por eso los mató en el desierto? Dijo, por tanto juró el Señor en su ira, no entrarán en mi reposo. A ver, mi hermano Marcelo, tú eres uno a lo mejor de los que te puedes acordar rápido. ¿Qué dijo el pueblo que hizo que se enojara el poderoso? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo que hizo que se llenara de ira y los destruyó? Marcelo, Enrique, ¿quién se acuerda? Fue la pregunta de, ¿está Elohim con nosotros o no? Ahí en eso 17, mi hermano. Sí. Lo que está diciendo el Isma. Si estaba el Isma, no. Isma fue el que dijo, está bien, así es. Yo también estoy de acuerdo con Isma. Eso fue lo único que dijeron los hijos de Israel para que se enojara el poderoso. ¿Está Elohim entre nosotros, sí o no? ¿Por qué lo dijeron? Le comentaba yo a mis hermanos ayer aquí. Lo dijeron porque estaban, ellos pedían agua. Y carne. Ellos pidieron agua, ahí pidieron agua específicamente. Pidieron agua. Y ellos dijeron, ¿está Elohim entre nosotros, sí o no? Le digo, pobre de mis hermanas, las modernas, mis hermanas que están acostumbradas a bañarse diario, que están acostumbradas a lavarse 20 veces las manos en un día, que están acostumbradas a tener un aseo con el agua día tras día. Imaginen a las hermanas modernas, le decía yo ayer, imaginen a las hermanas modernas estando en un desierto, donde nada más hay polvo, tierra, donde hay un calor notable, y después no tenían agua para beber. Me imagino a estas hermanas modernas, ¿qué es lo que pasaría con ellas que están acostumbradas? Y no nada más las hermanas modernas, sino los hermanos modernos que están acostumbrados a bañarse diario y que tienen la limpieza diaria. ¿Qué pasará con esta gente que estaba en el desierto, que no tenía agua para beber, no tenía agua ni para lavarse las manos? El pueblo le dice, ¿está Elohim entre nosotros o no? Y se enojó el poderoso en su ira y juró en su ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué lo habrá dicho el pueblo? ¿Por angustia? Le preguntábamos a mis hermanos y algunos hermanos dijeron, fue por angustia. ¿Fue por qué más dijeron? Falta de fe. Por falta de fe. Por falta de emuná. Por falta de confianza, por falta de menujá, es lo que empezaron a contestar algunos. ¿Por qué los hijos de Israel hablaron esas palabras? Eso se enojó, tanto que les juró en su ira que no entrarían y por esa causa murieron en el desierto. ¿Qué fue lo que provocó que el poderoso se enojara de esa manera tan impresionante? Por torpes. ¿Mandé? Por torpes. No, mi hermano, y debes de tener cuidado como lo dices, mi hermano, porque si lo dices de esa manera, muchas veces nosotros caemos en ese lugar. Hay que tener un poquito de, ¿cómo se puede decir? De cuidado, porque vuelvo a repetir, si ellos estuvieron en esa condición y cometieron ese error, nosotros, por la costumbre y la forma en cómo vivimos, nunca hemos tenido esta, ¿cómo se llama? Nunca hemos vivido esa situación. Hoy en día nada más el no tener luz una semana nos vuelve locos, no teniendo luz, porque si no tenemos luz, ¿qué no tenemos, hermana? ¿Qué pasaría contigo, mi hermana, si no tuvieras una semana luz? ¿Qué es lo que te deseas? El no poder lavar la ropa. ¿Qué otra cosa? No habría dónde conservar comida. ¿Qué otra cosa, mi hermana? ¿Planchar? ¿Dónde? ¿Licuar? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde? Pues bueno, no se necesita tanto la electricidad para eso. Ah, no, pero ese sería como el licuar. ¿Tendríamos que volver? Si no tuviéramos la electricidad, ¿qué tendría que volver, hermana? Prácticamente usted no tendría tiempo para decirme voy a ir a un centro recreativo, no tendría tiempo para decirme voy a dar una vueltecita por acá, porque usted tendría que cocer el maíz, usted tendría que moler el maíz para hacer sus tortillitas y cocerlas, y para hacer comida prácticamente todo el día, como la gente antigua, las mujeres antiguas se la pasaban todo el día en el hogar haciendo comida. Esa sería nada más la situación de no tener luz. Imagínese a un pueblo que sale de una tierra, no tenían alimento como carne y no tenían agua. Que se le era injusto que se les quitara el agua o que no se les diera el agua y el alimento. Me imagino a nosotros hoy en día estando en esa situación. Creo que no hubiéramos salido de Egipto, nos hubiera matado desde antes, porque estamos tan acostumbrados a una sociedad que 20 minutos hacemos de comer hoy, en media hora hacemos de comer hoy. Antes, para hacer comida, la gente se dedicaba más de 5 horas para hacer una comida. Y si eso hoy en día no quererlo, y no queremos entender ese pueblo, no hay que decirle a un pueblo torpe, no hay que decirle que era un pueblo ignorante, nada más. No hay que decirle que es un pueblo es que se me ocurren muchas palabras, pero no las quiero decir. No hay que decirle de esa manera. Antes hay que decirle al poderoso, perdóname, Padre Eterno, y no me dejes cometer los errores que cometieron los antiguos para poder yo hacer tu voluntad. Es lo que hay que pensar, porque si nos ponemos en el lugar de ellos, vaya que si estamos en riesgo y estamos en peligro. Estamos en un riesgo y en un peligro muy grave. ¿Sí, mi hermano Chan? Podríamos decir, bueno, el pueblo siempre que cuando estaba en el monte dice que no hable con nosotros porque nos va a destruir, todo lo que diga, eso haremos. En un momento dice, ¿está Dios con nosotros? ¿Sí o no? Y podríamos decir que nosotros mismos dicho eso, pero cada año cuando tomamos la sangre y el cuerpo del Mesías, estamos con nuestras acciones, hacemos lo mismo. Entonces no podemos decir que no estamos en esa situación. Cada vez que cometemos errores y cometemos pecados, estamos siempre en la misma situación. Y si destruyó aquel pueblo, debemos de ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Si vamos para vida espiritual o vamos para muerte. Sí, escucharon a mi hermano, ¿verdad? Los internet. Hermanos. Entonces, si esta es la condición de un pueblo que era diferente en una sociedad, en una cultura. Hoy a los hermanos en México se nos hace difícil comer dejar de comer la carne de puerco, porque estamos acostumbrados a comer carne de puerco. A los chinos les es difícil dejar de comer carne de perro, porque están acostumbrados a comer carne de perro y carne de mono. Y se les es difícil de comer todos los insectos que hay en el mundo, porque están acostumbrados a comer el capón, la ballena. Y en muchos países están acostumbrados a comer otro tipo de cosas abominables para nosotros. Es como si yo le dije a una de mis hermanas, yo crío ratones y les doy alimento del bueno, le doy lo mejor, no le doy cochinadas que hay en la calle ni basura. Yo las crié, las crié con lo mejor. A mis hermanos que están aquí les pregunto, ¿ustedes se la comerían? ¿La matarían y la comerían? No la come, ¿por qué? Porque en nuestra cultura, en nuestra mente, no nos permite el meternos una cosa abominable, porque es algo, ¿qué piensa usted de una rata, hermana? El puerco para el poderoso es así. Nada más. No nada más la rata, el puerco también. Eso hay que entender, que esa es la cultura del pueblo de Dios. Es la cultura del pueblo hebreo. Me dice mi hermana que es una cosa asquerosa, ¿va? Hay que entender entonces que nosotros vivimos en tres países, y si mi hermano me dice que si mi familia me invita a un asado en su casa de su papá o en la casa de sus hermanos y en sus parrillas, han cocido cosas de puerco y hay grasas de puerco, ¿qué le vamos a decir a mi hermano? Ya no vuelvas a comer con ellos entonces ahí. ¿Por qué? Porque cuando le vas a demostrar a tu familia que el poderoso está en contra de todas estas cosas abominables. Enséñele los versos que están escribiendo la escritura donde dice que la carne de puerco es una abominación, que para él es una cosa que no la tolera, no soporta un pueblo que come cochinadas o porquerías. Bueno, no son cochinadas porque son inmundas, perdón. Nunca se va a acostumbrar a ver a su pueblo comer cosas abominables. Eso es lo que hay que decirle a la gente, hay que decirle a los que nos aman, hay que decirle a nuestros familiares, el poderoso no quiere que comamos estas porquerías, estas inmundicias, no quiere que volvamos a comer estas cosas, por lo tanto, discúlpame, no vamos a decir lo que son porquerías, el poderoso me ha enseñado que no coma carne de puerco y no la voy a comer. Entonces, discúlpeme, cuando hagan una fiesta o hagan una reunión, tampoco podré estar con ustedes, porque han cocinado cosas inmundas en sus parrillas y siguen cocinando cosas impuras en sus parrillas. ¿Qué diferencia hay cuando una persona va y le enseña el evangelio a una persona? La escritura nos dice, come, come mientras no te den cosas inmundas. Si tú te sientas y comes, pero si fue sacrificada a un ídolo, dice, y tú que fue sacrificado al ídolo, no te lo comas. Y si te va a dar carne de puerco, entonces no la comas. Si te pone carne de ratón, tampoco la comas. Nosotros hablamos del puerco porque es lo que comemos en todo el mundo, el puerco. Pero si te ponen lagartija o te ponen un chango en la mesa, no te lo comas. No te pongas el sapo que te ponen en una mesa, te lo vas a poner a comer. O si te ponen gato, gato a la, ¿cómo podemos decir? Gato a la vinagreta, ¿te lo vas a comer? No puede decir uno que el puerco, pues el puerco todo el mundo lo comemos, pero no todos comemos gato ni comemos perro, eso nomás lo hacen algunos países de Asia, algunos pocos países. Entonces, la gente debe de entender que esta es la cultura del pueblo, esta es la idea del poderoso que nos dice, estos son limpios, estos son impuros, deja de comer lo impuro y deja de comer lo puro. Pero nosotros nos resistimos, ¿por qué? Porque la carne de puerco para nosotros los mexicanos y para el entero es la carne más rica que podemos meternos a la boca. Tiene un sabor tan delicioso, nada más el hecho de freírla en su misma grasa, con eso es algo sabrosísimo, no necesitas echarle otra cosa, ni condimentarlo con nada más. Comer la pura carne así es riquísimo. Entonces es lo que debemos nosotros hoy en día entonces entender, que no estamos hablando del puerco, estamos hablando del gato, estamos hablando del perro, estamos hablando de la lagartija, estamos hablando de la iguana, estamos hablando de todos estos animales como el hipopótamo, el elefante, juntas, y por lo tanto no debemos, ¿mande? La víbora, no debemos de comerla, porque lo dice él, no porque lo digo, sino porque lo dice él. Bueno, aquí, no, sí, bueno. Lo que decía mi hermana estaba refiriéndose a Primera de Timoteo 4, del 3 en adelante, que dice, Primera de Timoteo dice, pues verán casarse y mandarán abstenerse alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es desecharse, y se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim, por la oración es santificado. O sea, el que dice que mandan abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen y queda limpio lo que... Entonces, ¿cómo puedes refutar esta cuestión? Porque dices, bueno, ok, muchos se van en este versículo y también hay confusión con respecto a ello, porque tú me estás mandando a tenerme alimentos ahorita y acá está diciendo que queda limpio con acción de gracia y que nada es de desecharse porque todo lo que creo lo mismo es bueno, así lo dice ahí. Entonces ahí ya es contradictorio. Sí, lo que pasa es que es un estudio largo y extendido para no, pero ya lo extendió también, entonces por eso también la pregunta ahí para los que tengamos que defender con mansedumbre lo que además de razón de fe, pues es importante. Sí. Sí, mi hermana Paola me dice, hermano, yo, Philly, Ah, hermano, yo Filiberto. He mirado el amor del Padre en su Hijo, Amashiach, ni yo he estado sin comer y sin tomar agua, con alta temperatura. El cuerpo y con la mente puede aguantar el hambre, pero no la sed, no por muchos días. Yo lo he sufrido cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos. Nos pone el ejemplo porque él, cuando pasó la frontera, para muchos sabemos que el norte de Estados Unidos y México son temperaturas que a veces se eleva a los 40, 45 grados. Y dice que el dejar de comer no hay tanto problema, pero el dejar de beber el agua y con el calor que hace es algo que no es fácil. Y esta es una de las cosas que nosotros necesitamos entonces entender, que para el pueblo hebreo que salió de la tierra de Egipto y vivir estas cosas no era nada fácil. Pues para nosotros, si el poderoso hoy en día nos llamara y nos dijera, sal de tu tierra y de donde tú vives y te vas caminando por esta zona y te vas a ir así y te vas a llegar a tal zona, ¿cuántos de nosotros saldríamos de mi casa y nos iríamos a un lugar donde ya estaba yo viviendo, donde ya tenía casa, donde ya tenía donde cultivar, y de pronto me dice, sal y te voy a llevar a un lugar, y de pronto en vez de llevarlo los deja en un desierto 40 años? ¿Qué pasaría entonces con nosotros si viviéramos ese tipo de cosas? ¿Qué pasa hoy en día con nosotros, como en este día de Shavuot? ¿Esperamos que se nos dé el error? Lo esperamos, pero ¿lo esperamos con la boca o porque lo tenemos que decir con el corazón? Con el corazón se cree para justicia, pero el corazón necesita de la enseñanza de la Escritura para que podamos nosotros entender que primero, para que nos dé su Ruach, necesitamos cambiar nuestras formas de vida en los diferentes países donde vivimos. Y al modificar esa forma de vida, veremos que no todos pecamos de la misma manera, porque en México no se hace lo que se hace en Brasil, o lo que se hace en Argentina, o lo que se hace en Perú, o en Chile, o en Ecuador. Cada país tiene diferente forma de vida, y dependiendo del lugar, pues cada quien vive de una manera diferente. Entonces debemos de observar cuál era la forma entonces de la vida del pueblo hebreo para que nosotros nos ajustemos a esa forma de vida. Idealmente poder empezar a entender que guardar el mandamiento se nos está indicando que modifiquemos esa forma y eso. Entonces poquito a poquito vamos a ir aprendiendo. Lo que hoy no me parecía pecado, voy a considerar que es pecado y que está mal delante del poderoso. El poderoso dice que una mujer que se encrespa el cabello es una falta, y le dice a la mujer, no vistas vestidos costosos porque está mal. Y dice uno, ¿por qué Pedro dice que si una mujer usa vestidos costosos está mal? Pues está usando un vestido, está bien vestida. Y dice que no usemos de mucha joya y de mucho lujo cuando ante el pueblo del poderoso. Y dice uno, ¿por qué es malo que una mujer se vista con ropas de gala? ¿Qué malo hay que se vista una mujer? Entonces empezamos a entender por qué causa un avaro no puede entrar en el reino de Dios. Dice, bueno, no está robando, ¿por qué el avaro no puede entrar en el reino del poderoso? Hay que entender por qué lo dijo y por qué lo hizo. Y de esa manera podemos entender, como decía ahorita mi hermano Carlos, que hay versículos como primera carta a Timoteo. Estará primera carta a Timoteo, pero antes de carta a Timoteo está el Génesis, está el Éxodo, está Levítico, está Isaías, está Jeremías, está el Salmo, y nos está hablando de que las carnes impuras son impuras en muchos versos, y hay un solo versículo que dice que no es impuro. Y dice uno, bueno, ¿a qué le voy a hacer caso? ¿A todos los versículos que están escritos o a un solo verso? Entonces quiere decir que carta a Timoteo tiene una enseñanza. Exacto. Y bajo esa enseñanza me... como cuando dice lo del velo que empezaba a decirles ese rato a mis hermanas, le digo, me es tan difícil decirte acerca del velo, y yo nunca le he enseñado al grupo aquí en la congregación, aquí en el grupo de internet, que las mujeres tienen que usar velo. Y entonces me pregunta mi hermana, pero dice el versículo, la primera carta a los Corintios capítulo 11, en el versículo 11, que nosotros no tenemos semejante, ¿cómo dice? Costumbre. Ni las iglesias de Dios tienen esa costumbre. Y dice, bueno, dice que les dio el pelo en vez de les dio el cabello en vez de pelo. pero hay que entender lo que está diciendo. La mujer que ora o profetiza no cubierta la cabeza, afrenta la cabeza. La mujer cuando está delante del que enseña, o cuando hay una enseñanza por parte del poderoso, o la mujer dobla sus rodillas o hace oración, en ese momento se cubre la cabeza. ¿Cuál es la costumbre que no tienen las iglesias de Dios? Que no todo el tiempo, como las mujeres musulmanas, están tapadas tanto cuando salen a la calle, cuando van a hacer las compras, cuando van a hacer las ventas, cuando van a hacer cualquier cosa en la calle y dentro de la casa, ellas todo el tiempo están tapadas con él. No tenemos esa costumbre. La mujer debe de hacer oración y debe de, cuando está enfrente de las enseñanzas del poderoso, cuando está delante de un ángel, dice ahí, dice, por causa de los ángeles se debe cubrir la cabeza, porque en vez de velo se le dio el cabello, pero el cabello es para que se esté todo el día en la calle y en cualquier otro lugar, pero cuando es día de Shabbat y cuando la mujer ora o profetiza, cuando hay varones que están enseñando la palabra, por respeto, se cabeza la mujer. La mujer, no las doncellas, no las mujeres, las muchachas que no son casadas. La mujer que es casada debe de cubrirse por respeto a los ángeles, porque las hijas que no son casadas o que no han tenido intimidad están debajo de la potestad del padre, por eso ellas no se cubren la cabeza. Entonces, este tipo de cosas surgen preguntas y esas preguntas poco a poco van siendo respondidas, pero no todo lo empiezo a decir, no, es que si tú no te cubres la cabeza estás mal. Hay que entender el concepto de la carta a los Corintios, así como otras muchas cosas que debemos estudiar. Entonces, el concepto de lo que nos pide el Padre es empezar a cambiar y guardar los mandamientos. Para muchos, el guardar el mandamiento no lo consideran. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Cada quien lo hace de su a su manera y como quiere. Cuando dice que la iglesia o el pueblo de Dios no ha tenido semejante costumbre. Entonces el pueblo del poderoso tiene una costumbre, y si alguien no respeta esa costumbre o mandamiento que está dentro de las escrituras, entonces ahí ya cometió una falta con el poderoso, no con los hombres. Hay que saber por qué el hombre hace lo que mejor le parece, y no es cuestión de hacer lo que mejor nos parece, sino lo que tiene que hacer. Cada quien hace de chaval lo que mejor le parece, pero ahí vamos a considerar quiénes son los que guardan el mandamiento y quiénes no guardan el mandamiento. Entonces eso es lo que nos está enseñando, eso es lo que nos está diciendo, que no hay que infringir la Torá, no hay que infringir la ley, porque el que infringe la Torá o infringe la ley también ha cometido, dice. Sí, mi hermano. Disculpame, hermano Alfonso, ¿puedes repetir de nuevo todo lo del velo? Si se puede, si no, bueno. Que si la mujer se tiene que poner el velo cuando se está enseñando, o cuando obra ella, todo ese tema. O cuando hay un enseñador, por ejemplo. Sí, hermano. Vayan primero a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, y nada más lo vamos a cerrar y ya lo veremos con la escritura en otro tiempo. Con más tiempo lo explicaremos y por qué es innecesario e importante. Y después veremos lo del capítulo de Timoteo que está diciendo mi hermano Carlos, 4, verso 1 en adelante. Verso 3 en adelante. Dice... El primero Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Mashiach, y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías, de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim la cabeza de Mashiach. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Elohim, más la mujer es gloria del varón. Ahí tantito. Ahí rotundamente te está diciendo que la mujer se cubra la cabeza cuando ora o profetiza. Y dice más adelante que por causa de los ángeles. Dice que todos tenemos una cabeza. Mashiach tiene su cabeza, que es el poderoso, su padre, Elohim todopoderoso. Nosotros tenemos una cabeza, los varones. ¿Quién es nuestra cabeza? Mashiach. Y tiene una cabeza. ¿Qué es? El varón. Ahora, describe. Más temo que como... Ay, perdón. Yo estoy en la segunda carta. Perdón. Dice así, versículo 2. Y os alaba, hermanos, que en todo os acordáis de mí, retenéis la instrucción más que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y la y Elohim es la cabeza del Mesías. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta la cabeza, porque se la está cubriendo. Porque dice que aquí no debe, él rotundamente te está diciendo, no debe de cubrirla. Versículo 4. Todo varón que ora, profetiza, cubierta la cabeza, afrenta la cabeza en el momento de la oración o en la profetización, en la enseñanza. Verso 5. Y toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se la rayase, o que se rapase, o que se cortara el pelo, o sea, que se dejara, como decimos en nuestros países, calva o pelona, ajá, que se dejara calva. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, si la mujer no se cubre, dice, trasquílese también, y si es deshonroso a la mujer trasquilarse, o raerse, ¿qué le está diciendo? Que se cubra. Cúbrase entonces. Versículo 7. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Elohim. Mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre por causa de los ángeles. Entonces, la mujer se cubre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? La palabra ángel es un mensajero. Juan el Bautista dice que era un ángel. Yeshua, el Mesías, como Jesús se conoce, él era un ángel. Un enseñador, como en este caso un servidor, soy un mensajero, es lo que significa la palabra ángel. Entonces la mujer cuando se enseña debe de cubrir su cabeza. Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es de la mujer, empero todos de Elohim. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? Dice, háganse una pregunta. Piensen en lo que está diciendo. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar a la mujer a Dios no cubierta? Está diciendo que se cubra porque no es honroso para con el poderoso. Cúbrase. La misma naturaleza nos enseña que el hombre sea deshonroso criar cabello. Entonces el hombre por eso cría menos cabello que la mujer. Cría el cabello porque es una imagen o semejanza de velo. Pero esa le sirve para la semana. Verso 14. La misma naturaleza nos enseña que el hombre sea deshonroso criar el cabello. Por el contrario, a la mujer, criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les dado el cabello. Pero eso es para la semana. Por eso dice en el versículo que sigue. Versículo 16. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. En otras palabras, las iglesias de Elohim, ¿de qué le sirve a una mujer ponerse velo en la calle? Dicen algunos que la mujer debe de ponerse el velo para que los hombres, quién es casada y quién no es casada. Eso es lo que dicen. Pero la escritura está diciendo que la mujer se cubre la cabeza por causa de los que enseñan la verdad del poderoso. Y la mujer por causa de la oración o porque ya está orando. Entonces dice que si la mujer ora a Elohim o a Dios no cubierta la cabeza, usted es justo. ¿Será justo que la mujer ore sin la cabeza descubierta? Entonces nos está dando a entender que nosotros no tenemos la costumbre de mujeres salen en la calle sin el velo. Esta es una costumbre que tiene el mundo musulmán. Y el mundo musulmán, la mujer se cubría. Acordémonos que el mundo musulmán estaba en todo alrededor de Israel. Estaban en lo que es Turquía, Jordania, lo que es Irán, Irak, Afganistán, Arabia Saudita, Egipto. Todo eso es un mundo, ese es el mundo musulmán hoy en día. Y toda esa gente acostumbraba a cubrirse la cabeza completamente. Y él está diciendo que no tenemos tal costumbre. ¿Cuál es la costumbre que no tenemos? Es de que la mujer todo el tiempo ande con velo. El único momento en el cual la mujer se cubre su cabeza es cuando se ora o se profetiza o ella está haciendo oración al poder o cuando hay enseñanzas de la escritura. Se cubre la cabeza por respeto al poderoso, no por respeto a nosotros. Por eso dice que por causa de los ángeles están enseñando, el ángel es el mensajero, pero el mensajero no está hablando de sí mismo, está hablando del poderoso. Por eso la mujer se debe de cubrir la cabeza, por Elohim, no por el hombre, porque es su palabra, por eso tiene esa potestad de señal, pero nada más en ese momento. Por eso dice, la mujer no tiene tal, no, las iglesias del poderoso no tienen semejante costumbre. Si la mujer no se quiere cubrir la cabeza, dice, trasquílese, y si le es deshonroso a la mujer cortarse todo el cabello, entonces dice, cúbrase. Entonces, esa es la deshonra. Si una mujer cortase el cabello, dejarse calva, hermano, le es deshonra. Entonces dice, cúbrase, porque es lo mismo. Sí, mi hermano. A ver si lo entendimos bien. Entonces, la mujer debe cubrirse en el momento que estamos congregados, cuando hay un varón enseñando, y cuando quiere orar o profetizar, tiene que estar cubierta, por respeto al poderoso, ¿no? Sí. Y en el caso de salir a la calle, se le dio el velo para como cobertura. O sea, pues no tenemos la costumbre del mundo musulmán que usan el velo todo el día, ¿no? En todo momento. Por eso le he dado el cabello, porque es una forma honrosa de mostrar que a la mujer tirar el cabello le es algo natural. Al hombre, ¿no? Al contrario, al hombre, pues muchos de nosotros nos quedamos calvos. Y a mí se me ha caído, diciendo, pues casi todo ya. A veces nos tengo las preocupaciones, mi hermano, pero es de algo natural. Muchas veces le echamos la culpa a la familia, a la mujer, de que por su culpa se nos cae el cabello, pero no es así. Realmente se nos cae el cabello porque es algo natural. Al hombre el caerse el cabello, muchos hoy en día somos calvos y no podemos evitar eso. Aquí ahorita vemos como unos... unos varios que no tenemos cabello, mi hermano. Entonces, bueno, nada más un hermano tiene cabello como tal, que es mi hermano Jorge, que es uno de los mayores, es el único que tiene, pero aquí la mayor parte todos estamos con una pérdida de pelo, vaya. Sí, mi hermano. ¿Y las solteras? Las solteras no, las solteras están bajo la tutela del padre, por eso le dice que la mujer... Analía está preguntando acá. Mi hermana Analía está preguntando. No se... Y de paso pregunta si hay alguna cabeza. No, mentira, eso me dice. Si hay alguna cabeza disponible. Yo soy soltero también, hermano. Pero con casa, carro y beca. Bueno, primero, ya después platicamos mis hermanos con respecto a esto, pero acerca de ello, mira, la escritura dice que la mujer nunca menciona a las niñas ni a las doncellas como tales, porque la mujer, hasta donde hemos entendido, hiciera una mención semejante, aquí diría mujeres y doncellas deben de cubrir la cabeza. Las hijas están bajo la potestad del padre. Eso es lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, como están debajo de la potestad del padre, entonces él es el que cubre, o él es el que las, ¿cómo se podría decir? Protege, es como decir, como si las protegiera, porque están bajo su tutela. Cuando salen de su tutela, entonces ya es diferente. Entonces ahí dice que la mujer que ora, profetiza, no cubierta la cabeza, frente a la cabeza. Pero, por decirlo a Analía, no es, no es, ¿cómo se llama? Una mujer como tal. Se le da el título de mujer cuando han tenido ya un varón. No se le da el título de mujer antes de tiempo. Eso lo vemos en los Corintios capítulo 7, en donde menciona que una mujer que tiene marido, porque hay mujeres que no tienen marido, la mujer que no tiene marido y ya ha sido mujer, entonces sí debe de cubrirse la cabeza. Entonces hoy en día pues hay muchas mujeres que no tienen marido y tienen que cubrirse la cabeza. Con respecto a la doncella, están bajo la tutela del padre. Esta tutela la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, y por causa de esa tutela no cae la maldición sobre los hijos hasta que se quita esa tutela. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, en su versículo es el verso... Por eso les digo que no me gusta tomar todas estas cosas, porque sé que salen muchísimas preguntas y ahorita van a salir más preguntas, aparte de estas. Dice así, capítulo 7, versículo 14. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel es santificado en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas empero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese que el hermano o la hermana no está hermano sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos ha llamado Elohim. Porque donde sabes, oh mujer, que quizás harás salvo a tu marido, o donde sabes, oh marido, harás salvo a tu mujer. Entonces, si hay un marido que es fiel, y hay que quiere vivir con el marido, pero es infiel, quiere decir que no creyente en el poderoso. Vamos a entender que si Jorge tiene que su esposa no fuera creyente, o Marcelo y su esposa no fuera creyente, entonces Marcelo o Jorge hacen que sus hijos sean santos, pero porque están todavía bajo la tutela de ellos. De su cobertura, ¿no? De su cobertura. Pero cuando un hijo sale de su cobertura, entonces dice la escritura, el hombre que se une a su mujer, dice, se apartará de su padre y de su madre y se unirá a su mujer, y ellos dos serán una carne. Entonces en ese momento dejan la tutela del padre. Entonces quien da testimonio o da la protección al hijo, mientras el hijo está en esto, es el padre. Pero ahorita me sale una pregunta, debe de salirles una pregunta. Analía, su padre y su madre no están en este conocimiento. No tiene quien la cubra. No tiene quien la proteja. Pero si su padre estuviera en el conocimiento, hay quien la protege, hay quien la cubra de ello. Pero Ana no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que escudriñar la escritura para que podamos darle una respuesta que ella le quede clara. No, ella es argentina. Ya es, ya es una muchacha, ya tiene, ya es mayor de edad. Encontrar tu protector, Alfonso. Sí, sí, me costó trabajo, mi hermano. Es que no quería decir edad, nada, es mayor de edad. Entonces, ya tiene como tal, no tiene una cobertura quien la proteja. Entonces, ella se ha acercado al poderoso. Entonces, lo importante sería que si no tiene esa cobertura y está sola, entonces, por lo que vemos, debería de cubrirse ella la cabeza porque ella llega sola. Entonces, ella no tiene una cobertura, alguien quien la proteja. Entonces, si ella tuviera hijos o ella ha tenido relaciones o intimidad con otro hombre, ya dejó de ser virgen, entonces ella tiene que cubrirse su cabeza aunque no esté el marido con ella. Entonces, eso es lo que nos está sugiriendo, que la mujer, se le da el título de mujer cuando ha tenido intimidad. Mientras no tengan intimidad, se le dice doncella. Y eso es lo que veíamos hace rato en los versículos, capítulo 7, versículo 34. Perdón, vamos a leer antes, es del versículo 32 en adelante, hasta el versículo 37. Ah, no, es hasta el 38, perdón. Léanlo, por favor, mis hermanos. ¿De qué libro? Aquí mismo, primera carta a los Corintios 7, versículo 34. Versículo 34 en adelante. 32 en adelante. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Pero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como de agradar a su marido. Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor. Mas, si a alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace. Ajá, entonces dice que si quiere guardar a su hija virgen, bien hace, es lo que comentábamos hace rato. Hoy en día se ha perdido eso, los padres antes tenían la potestad de decir, ¿te casas o no te casas? Los padres sugerían al marido de las hijas, y la esposa de los hijos. A veces el hijo decía, me agrada tal persona. Vamos a entender a Abraham e Isaac. ¿Quién le escogió la esposa a Abraham? Perdón, a Isaac. ¿Isaac conoció a su mujer y dijo, ella me gusta? No. ¿Quién se la escogió? Mandó el siervo para Abraham. Que buscara a Abraham. Jacob sí salió de su tierra, pero salió solito, ya no estaba en la protección de su padre. Jacob sale y dice, yo quiero a tal muchacha. No se la dieron, le dieron otra. Y dice, bueno, si quieres a la otra también te la doy, pero tendrás que trabajar por 7 años por una y por la otra 7 años. Tuvo que trabajar 14 años por ellas dos, que fue a esta Lea y Raquel. Él quería a Raquel y le dieron a Lea. Entonces, a las mujeres no se les daba la ¿cómo se llama? La libertad de decir me gusta, no me gusta. Simplemente llegó el siervo de Abraham y le dijo, vengo por una de las hijas de tu hermano Abraham. Y entonces cuando llega Labán, encuentra a una muchacha y dice, ¿tú estás dispuesta a irte con estos hombres? Porque te quieren para esposa de tus primos. Entonces ella dijo, sí, pues si me voy. No conocía a ella a su marido, al que iba a ser su marido, ni él la conocía a ella. y se firmó un contrato sin haberse visto nunca antes. El padre le dio la opción, ¿te quieres ir? Vete, si no, pero ellos sabían que tenían que casarse familiares. Esa era la idea, casarse entre familiares. Eso sucedía en los principios de los patriarcas. Y si mal no recuerdo, creo que fue esta Rebeca que dice, pero si así lo dispuesto el señor, que así sea, ¿verdad? No me acuerdo muy bien de la secuencia, pero... Perdón, eran sus sobrinas. Entonces, de acuerdo a ello... Saulo está diciendo que si el padre no quería darle en casamiento a la hija, y nace, si quieres mantener a tu hija virgen, manténla. Antes no se le daba la opción, hoy en día las mujeres, perdón por la expresión, no se cuidan, no respetan al padre y a la madre. Entonces han perdido, se han deshonrado a sí misma y deshonran a sus padres. La deshonra del padre y de la madre merece la muerte. Si la persona que ha deshonrado al padre y a la madre no recapacita en todas las cosas que ha hecho y no se arrepiente de su pecado, entonces ciertamente morirá. No hay forma de que pueda ser rescatada, no hay forma de que adquiera la vida. Por eso nosotros hoy en día debemos de tener celo, y celo en las cosas del padre. Nos hemos perdido porque vivimos en México, vivimos en Argentina, vivimos en Ecuador, vivimos en otras partes del mundo. Hemos perdido esta autoridad. Entonces hay que aprender a adquirir cómo se debe de hacer para que nuestros hijos, cuando lleguen a la edad adulta, no salgan, como dicen en el mundo, con su domingo 7. Porque esto es cosa de los del mundo, no son cosas del poderoso. Entonces nosotros hoy en día debemos de entender, todos por igual, a aprender a vivir la forma del pueblo de Dios, del Ojín, de Dios. Y no podemos estar diciendo, yo creo que esto no le desagrada al poderoso. Primero hay que aprender del poderoso qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Y ya entendiendo la forma y la expresión que ocupa él en todo el volumen, podemos comprender que está bien y que está mal. ¿El espíritu que se nos dé? Sí. Pero él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y él os dará el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Si no recibimos al Ruaj en estos días, ¿qué tenemos que estar haciendo? ¿Cuál es el error y la falta? ¿Cuál es lo que está mal para recibir ese Ruaj? Porque quiere decir que todavía hemos estado en delitos y pecados. Y si no lo recibimos, es por nuestros pecados. Viene un hermano y me dice, yo quiero bautizarme. ¿Cómo voy a bautizar a una persona que no ha entendido los conceptos de la Escritura de que no debe de pecar? Cuando veo lo que está en nosotros. Viene un hermano y me vuelve a decir otro, hermano, ¿me puedes bautizar? ¿Cómo he de bautizar a alguien que ni siquiera conozco, que no sé ni lo que hace y no practica? Debe de entender que no es cuestión de decir, yo creo en Dios y me bajo a las aguas y ya estoy con él bien. Debe de entender que yo no estoy para bautizar a gente. Yo estoy para enseñarle a la gente que tiene que apartarse del pecado y tiene que razonarlo y mentalizar mal y que está en pecado. Si no mentaliza eso en tu cabeza, ¿de qué le sirve estar sentado? ¿O de qué le sirve estar escuchando aquí en el grupo? Absolutamente no le sirve para nada. Es aquí donde hemos nosotros a entender que no podemos decir, somos el pueblo de Dios. ¿De qué me sirve decir, como los grupos religiosos, somos el pueblo de Dios, y todos levantan la voz y gritan, somos el pueblo de Dios? De nada les va a servir, porque están en pecados y en delitos. Hay que aprender entonces primero qué es el pecado y entender qué es lo que no tengo que hacer para guardar sus mandamientos. Al guardar sus mandamientos, el Mesías va a rogar al Padre y el Padre enviará el Consolador para que esté con nosotros para siempre. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar cuáles son todas las cosas que están alrededor de las escrituras, entonces empezamos a modificar esa forma de vida. Para algunos, el guardar el Shabbat, creen que la forma en cómo lo guardan está correcto y está bien. Yo en lo particular, si alguien me pregunta, ¿estoy haciendo bien como guardo el Shabbat? Yo le voy a decir, sí, está bien o está mal. Pero muchos no se van a acercar, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Cada quien está haciendo lo que mejor le parece. Yo voy a la persona y le voy a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a mi casa porque estás en pecados. La escritura dice que tiene que crecer juntamente que la cizaña y el trigo. Y si la persona a la cual viene y no ha entendido cuál es la forma de vida del pueblo verdadero, del poderoso, y no modifica su forma de vida, entonces de nada me va a servir decirle a la persona, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, porque la persona realmente no busca al poderoso, está buscando hacer su voluntad. Por eso dice, el que guarda el día de Shabbat y aparta su pie de hacer su voluntad en mi día santo. Pero cada quien dice, no, yo voy a hacer esto porque yo creo que esto es lo correcto y esto es lo que debo de hacer. Entonces, si él cree que eso es lo correcto, pues yo no le puedo decir que no lo haga, porque él tiene que pensar que si él cree que esa es la forma, cuando la escritura dice algo muy diferente. Y si la persona que tiene dudas y no viene y no pregunta, quiere decir que no le interesan las cosas del Padre. Le interesa antes hacer su voluntad que la voluntad del Padre. Entonces la gente, yo no le puedo decir a alguno de los que tú tienes la obligación, tú tienes la obligación, tú estás mal en esto. No voy a empezar a lanzar piedricaciones aquí para que empiecen a entender. Yo lo único que voy a decir es que hemos cometido errores, hemos cometido pecados, hemos cometido otros errores y más errores. Y sigue pasando el tiempo en los cuales sigue uno diciendo, pongan atención en el día de Shabbat, porque el día de Shabbat es para guardarlo y para que estemos todos en el conocimiento del Padre. Pero hay algunos que se están entreteniendo en otras cosas, como la vez pasada comentábamos, ya no se metan a Facebook y toda la gente se sigue metiendo a Facebook en el día de Shabbat. Y dice uno, bueno, ya no quedó en mí, está quedando en la persona que le está diciendo uno, no te metas a Facebook porque no estás poniendo atención. No está mal que te metas a Facebook, lo que está mal es que no estás escuchando lo que viniste a hacer en el día de Shabbat. Mis hermanos que están aquí, algunos ahorita se tuvieron que ir porque se les acabó el internet, otros pues no tuvieron internet, otros no tuvieron el día libre para guardarlo, pero cada uno sabe de los que estamos aquí, quienes lo hacemos porque lo ha mandado el Poderoso, y aquellos que tienen la convicción de lo que hemos vivido en este día, ellos están todavía aquí siguiendo, escuchando y oyendo lo que dice la Escritura. Ahorita ya voy a terminar porque ya para nosotros ya son las 4, casi las 5 de la tarde y no hemos comido. Hemos comido y sé que cuarto para las 4, es que mi computadora está no sé por qué, pero ya la había cambiado yo. Y hoy en día necesitamos cada uno de los que estamos aquí entender que yo no voy a dar testimonio por el pecado de mi hermano César. Y Chavo va a dar no va a dar testimonio ni cuentas por mis pecados, ni va a dar cuentas por los pecados de su padre, ni los pecados ni Sabino va a dar testimonio por los pecados de su hijo, sino que cada uno va a tener que confrontar al Poderoso de frente en el día futuro y tendrá que decirle, algunos le van a decir es que Satanás se metió dentro de mí y me hizo pecar. Eso lo va a tener que decir el cristianismo. Y algunos mesiánicos dijeron es que no existía Satanás, pero no sé dónde estuvo el mal. Porque tendrán que testificar delante de él. Y muchos de nosotros vamos a tener que estar delante de él y con la vergüenza, porque seguimos pecando y sabemos que pecamos, y con la vergüenza y con el miedo y con el terror tendremos que morir nuevamente. Tendremos que ser destruidos porque sabemos que pecamos delante de él, y cuando lo veamos delante de nosotros vamos a tener que decirle, ¿qué le podemos decir nosotros que entendimos que estuvimos mal? Nada, simplemente nada más nos va a leer lo que nosotros le llamamos aquí en México la cartilla, nos va a leer todos los males que hicimos y simplemente lo único que nos va a dar es la muerte. Y para aquellos que ahorita estuvimos en este día de Shavuot, hemos entendido parte de lo que es la importancia de recibir el Ruach del Padre, si no lo recibimos es por algo muy entendible, que todavía estamos en delitos y pecados. Y quiere decir que todavía tenemos que esforzarnos todavía más para poder alcanzar esa promesa. Porque Él lo prometió. Y lo prometió a todos los que creen en su nombre, que les dará el Espíritu. Entonces nosotros hoy en día, en este día de Shavuot, hemos venido a comprender que el Espíritu se le dará nada más a aquellos que estén guardando sus manos. Y sabemos que nosotros tenemos pecados. Y tenemos pecados porque todavía hemos hecho muchas cosas que para Él le son gravosas. Y nos ha enseñado que debemos de modificar esa forma de vida y debemos de modificar de pensar. Vivimos en diferentes países y muchos pecamos de muchas maneras y es diferente el pecado. Y los deseos de la carne están ahí registrados en la Escritura y nos dice, antes eras uno de ellos, eras homicida, borracho, maldiciente, adúltero, afeminado, te echabas con varones, hacías toda clase de inmundicia, pleito, contienda, disensiones, herejías. Antes eras alguno de ellos, mas ya sois limpiados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Yeshua. Pero hay que aprender entonces a apartarnos de ese pecado para ingresar al conocimiento de Él, para que Él nos pueda dar ese Ruach, de acuerdo a lo que está escrito. Entonces empecemos entonces a contemplar que realmente de aquí en adelante todavía tenemos una meta, tenemos un camino que recorrer. No hemos llegado a la verdad, porque dice que el que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para llegar a la verdad es cuando una persona ya no peca. Tenemos un largo camino todavía que recorrer para cambiar y corregir esa forma de vida. Pensemos en todas las cosas que tenemos alrededor y que hoy en día nos están corrompiendo y no nos están permitiendo ser parte de este pueblo. Mis hermanos, hagamos esta petición y hagamos esta oración de acuerdo a lo que dice el Espíritu. Creamos realmente que Él puede darnos ese Espíritu, pero realmente se lo darán nada más a aquellos a los que lo merezcan. Y aquellos a los que no lo merezcan todavía no se lo dará. Y si no sucede hoy en este día, sucederá no el año que viene, puede ser en el transcurso del año. Es algo que nosotros debemos de estar pidiendo constantemente, porque dice, rogad y pedirlo. No dejéis de estarlo pidiendo, pero para poderlo recibir necesitamos estar bien con Él en sus mandamientos. Mis hermanos, veamos la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, para terminar el capítulo, que es de ahí donde empezamos, que fue donde salimos y sacamos toda esta charla. Debemos de modificar todavía muchas cosas. Si hemos pecado en la Torá, hay que saber que el pecado es la transgresión de esa ley. Y esa ley nos enseña que debemos de modificar muchas cosas. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo... Perdón, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, hasta el versículo 10 o 11. 3, versículo 4, 10. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la Torá, pues el pecado es transgresión de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Elohim no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto son manifiestos los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Y ahí está la respuesta a lo que hemos platicado y hemos visto. A Nicodemo le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido porque es nacido de Dios. Y en esto es manifiesto los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Elohim, no es de Dios. Entonces hay que aprender a amar. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. Y ese es el mensaje que se dio desde el tiempo del Génesis. Desde el Génesis se le enseñó a la gente a amar los unos a los otros. Entonces no le voy a decir a Marcelo o a Francisco que se encuentra en España, o Manuel que se encuentra también en España, mi hermano, yo te amo, con la boca. Se lo voy a demostrar con el corazón. Y se lo voy a demostrar de todas las cosas que pueda hacer yo por él para ayudarlo, para poder alcanzar la vida. Y de esa misma manera él tendrá que hacerlo con otras personas, y todos tenemos que demostrar por medio de la fe que realmente creemos en el Poderoso, obrando las cosas que están escritas. De la misma manera, no podemos decir que yo amo a Sara o a Armando, no puedo decirle que los amo, o no me pueden demostrar su amor nada más diciéndolo con su boca. Ellos me lo han demostrado, y los demás me han demostrado su amor no con su boca, sino con las acciones. Y de esa misma manera, Chava y cada uno de nosotros debemos de demostrar ese amor, no con la boca, sino con acciones. Hay que demostrar que realmente nos amamos, hay que demostrar que realmente hay amor entre nosotros. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos dispersos. Mis hermanos no están dispersos. Hay gente que no entiende el concepto de qué es estar juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es a estar los hermanos en una unión. Pero cuando no hay unión en el Padre, cuando no se hace su voluntad en Él, de nada le sirve a nadie estar aquí. Pero nadie es desechado, porque el Padre nos ha enseñado que hay que crecer todos juntos. Lo bueno y lo malo tiene que crecer juntos. Pero es necesario que todos entendamos que debemos de proceder al arrepentimiento, proceder a esa forma negativa de vida que llevamos para poder realmente ser llamados hijos de Elohim. Mis hermanos, este fue el día de Shavuot. Espero que hayamos estado a gusto, que hayamos estado contentos en lo que hemos aprendido, que hayamos orado en este día y que vamos a seguir ahorita haciendo oración. Y voy a invitarlos a que hagamos una oración para poder pedirle al Padre que esté con nosotros para siempre y que nos dé su Ruah. Y de esa misma manera, mis hermanos, que día tras día y Shabbat tras Shabbat meditemos en las cosas que en nuestros países todavía cometemos la falta y el error, para modificar esta forma de vida, para que realmente la bendición sea sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos y los bisnietos, y que realmente la bendición sea por todos aquellos que hemos venido a escuchar la voz del Poderoso. Que la bendición sea sobre todos aquellos que aún no han nacido, y la bendición sea sobre todo aquellos que todavía no han venido al conocimiento de su palabra, para que realmente todos el día postrero nos levantemos en la vida y nos levantemos en la resurrección de los justos, y no que nos levantemos en la resurrección de los muertos. Mis hermanos, hay dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los muertos. No nos levantemos en la de los muertos, levantémonos en la resurrección de los justos. Y la única forma de ser justos es entendiendo lo que Él está pidiendo que hagamos en el libro. Entonces ahí entendremos que podremos levantarnos en la resurrección de los justos. Mis hermanos, hagamos una oración, mis hermanos. Pero vamos a hacer la oración y vamos a agradecerle al Padre por este día de Shavuot. Y a creer con el corazón que realmente el Padre puede darnos su espíritu, pero también creyendo que el Padre no tardará su promesa. No tardará su promesa si guardamos sus mandamientos, porque Él lo ha prometido, y si lo ha prometido no es mentiroso para que no venga esta promesa. Somos nosotros que estamos fallando entonces para que la promesa de su espíritu sea con nosotros. Hay que pedirle con el corazón, hay que pedirle con todo nuestro ser que realmente nos ayude a entender estas cosas y que nos ayude a comprender qué será cuando recibamos esta promesa del Ruach. Shalom, mis hermanos. Vamos a comenzar orando aquí en mi casa, mi hermano. Va a comenzar Juan y luego yo y el que quiera después, mis hermanos. ¿Están de acuerdo, sí? Sí, mi hermano. Oremos. Eterno Elohim, poderoso, fuerte, alabado y santificado sea tu santo nombre. Te pido Elohim que nos bendiga ya que acabó la enseñanza. Te pido que nos sigas enseñando y queremos aprender tu palabra. Te pido Elohim que bendigas a todos los hermanos que están hoy. Te pido que bendigas a los que no estuvieron hoy y te pido que los bendigas y los acompañes. Y quiero que bendigas a muchas familias de ellos. Y ayuda a esas familias a que comprendan tu palabra. Y te pido que nos ayudes a no caer en el pecado y queremos estar firmes en la luz y para no estar en pecado, para ser hijos tuyos y no perdernos. Te pide Elohim que nos bendigas y nos acompañes y no nos dejes pecar. Te pido que nos bendigas. Y todo esto te lo pedimos en Yeshua HaMashiach. Amén. Padre eterno, seguimos pidiendo nuestras oraciones, que por favor no tomes en cuenta nuestras maldades, nuestros pecados de este día. Si hemos ofendido a nuestros hermanos o si hemos ofendido a alguno de nuestros familiares, te rogamos que nos perdones, que nos ayudes a ser santos, santos como tú eres santo, que nos dé la fuerza y el entendimiento necesario para seguir adelante y poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado, lo que hemos venido entendiendo día a día desde el momento que tú has permitido que lleguemos a esta luz admirable. Te ruego por cada uno de mis hermanos, por mi familia, por los que somos cabeza, Padre, para que realmente podamos serlo, para que podamos ser de los tuyos, de los que se someten, obedecen y se sujetan a tu autoridad. Te ruego, Padre, que nos permita ser partícipes de esa lluvia temprana y tardía de tu Ruach HaKodesh, para que poco a poco se manifieste este tu pueblo que está en pie de lucha, que aun cuando sentimos y vemos que somos pocos, sabemos que tú con esos pocos puedes hacer maravillas, porque tú eres un Dios de milagros. Te ruego, Padre, que nos unjas, que nos ayudes a caminar en tu verdad de aquí en adelante y que podamos entender todo aquello que te ofende, aun cuando no lo veamos como pecado, aun cuando nos parezca natural y en nuestra conciencia y en nuestro carácter parezca que es normal. Te ruego, Padre, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos como en el mío a sentir la necesidad de obedecerte y de amarte cada día más para que se cumpla lo que dice ahí en Juan 14:15, que si te amamos, guardamos tus mandamientos. Esa es la única manera, la condición, para que tu Hijo Mashiach ruegue por nosotros, interceda por nosotros ante ti para que nos des tu Ruach. Te ruego, Padre, que realmente lleguemos a ser esos templos vivientes, esos templos del Elohim vivo que tú quieres, para que al ser tu habitación podamos comprender no solamente qué es el reino de Dios o qué es en su totalidad el reino de los cielos, sino a todos los misterios para poderte honrar y gloriarte, gloriar tu santo nombre por la eternidad, para servirte y alabarte, oh Padre, porque te lo mereces, es lo que tú buscas, es lo que tú pides de nosotros. Te rogamos que en este día hayamos podido entender lo que tú quieres que entendamos, Padre, y que al final llevemos una meta ya propuesta para cada uno de nosotros, y que la próxima fiesta, si aún estamos, tengamos esa dicha de saber que como los discípulos fueron ungidos, también nosotros vamos a hacerlo. Te ruego, Padre, que todos aquellos de mis hermanos que estuvieron hoy, de aquí a un año, no solamente estén ellos, sino también sus familias, sus seres queridos, y que la santidad que hoy comenzamos a buscar, de aquí a un año, Padre, sea conforme a tu voluntad y de acuerdo al tiempo que llevamos. Que ya nuestro fruto sea de acuerdo al tiempo que la tierra necesita para dar ese fruto. Padre, ayúdanos a no desechar la lluvia que nos está dando, sino a producir lo que tú quieres que sea nuestro producto. Gracias, Padre, por este sábado, por este día. Te rogamos que te quedes en nuestro corazón, en nuestra familia, que nos dirijas y que nos hagas ver en todo lo que estamos pasando. Padre, ayúdanos a no volver a fallar de la misma manera, a no pecar en lo mismo que hemos pecado, y a que cada día podemos ser diferentes, ser como tú quieres, hacer diferentes. Gracias, todo esto lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Adán y Masía. Amén. Bendito Elohim, te agradecemos en este día de Shabbatón en el que hemos unido como hermanos para congregarnos. Te rogamos, Abinu Kadosh, que podamos nacer de nuevo. Queremos nacer realmente, bendito Elohim, del agua y del Rúa. Queremos que tu Rúa venga a nosotros, bendito Elohim. Si todavía no hemos nacido de esa agua, si todavía no hemos entendido la enseñanza de nuestro amado Maestro, te rogamos que nos muestres tu rostro y no permitas que nos perdamos, bendito Elohim. Queremos guardar los mandamientos. Queremos realmente alcanzar la vida. Queremos vivir, tener misericordia de nosotros, bendito Elohim. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, que tengas piedad, compasión de nosotros. Tú ibas a tener compasión y misericordia de quien tú tuvieras, de quien tú quisieras tenerlo. Te rogamos como congregación, todos como hermanos unánimes, como decían mis hermanos más tempranos que estamos juntos. En este Shabbatón reunidos, congregados todos juntos, así te rogamos, en el mismo Ruach te pedimos. Queremos realmente, deseamos estar reunidos así y queremos recibir tu Ruach. Como decía mi hermano Alfonso, tal vez este no sea el día, pero en este año, bendito Elohim, en el tiempo en que tú lo designes, Elohim, así cuando Mashiach ruegue a ti para que nos des el Ruach, cuando Él vea que estemos preparados, cuando hayamos guardado la palabra, cuando hayamos guardado la enseñanza, cuando hayamos confesado con nuestra boca que Él es nuestro Adón, y confesarle con nuestra boca para que Él sea nuestro Adón es poner por obra su enseñanza. Cuando hayamos puesto por obra su enseñanza, realmente queremos recibir de nuestro corazón ese Rúa. Así como dice la Escritura en el libro de los Efesios, escribe Pablo, dice en él también: vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Ruach de la promesa. Bendito Elohim, así como los creyentes ahí en Efesios habían oído esta verdad y habían nacido por la palabra de verdad, por la enseñanza de Mashiach y Yeshua, así realmente queremos nacer de esa agua, queremos nacer del Mashiach, de la enseñanza de él para recibir el Ruach, el cual lo levantó a Yeshua Mashiach de los muertos, y dice que ese Ruach es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Bendito Elohim, queremos realmente ese Ruach, lo anhelamos, sabemos que no nos podremos levantar en la vida, no habrá una resurrección de justos para nosotros si no tenemos ese Ruach, bendito Elohim. Lo anhelamos y lo deseamos y te lo pedimos como hermanos, como congregación, rogamos, bendito Elohim, con clamor en nuestros corazones te pedimos, danos el Ruach, bendito Elohim, para que podamos el día en que tú vengas poder levantarnos en la vida eterna. Bendito Elohim, cada uno de los hermanos que estamos aquí, si aún no hemos entendido muchos de nosotros que debemos guardar los mandamientos, que venga ese temor, que venga ese temor que dice que tuvo el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando escucharon tu voz que le hablaste los mandamientos, en el día de la asamblea, que venga ese temor sobre nosotros, tu pueblo, pero que realmente aprendamos de ese pueblo. Aún ellos te escucharon, y dice que el mismo Moisés dijo que estaba espantado y temblando, pero fue un pueblo, como dice Isaías, como dice que era un pueblo contradictor, rebelde, los que no seamos como ese pueblo, que podamos aprender, que miremos en esa enseñanza que ha sido escrita y que no hagamos lo mismo que hizo ese pueblo, realmente que podamos ser sabios, que traigamos al corazón sabiduría, contemos en nuestro corazón los días en que Israel fue destruido y que realmente vivamos como de día, como nos enseña Pablo en su carta, para que podamos realmente recibir el Ruach tuyo, bendito Elohim, para levantarnos en la vida eterna. En el nombre del Adón Yeshua te lo pedimos, te rogamos, amado Elohim. Tú sabes, bendito Elohim, que yo he decidido enseñar esto, bendito Padre. He permitido ver muchas cosas, bendito Elohim, en tu misericordia, en tu amor, y no nos merecemos nada. Como hemos hablado muchas veces con Alfonso, con Esteban, con Enrique, que nos has mostrado cosas y nada somos realmente basura, somos lo vil, lo despreciado de este mundo. Nada nos merecemos, ni siquiera nos merecemos que tú nos muestres nada, bendito Elohim. Pero en tu misericordia así lo has hecho, así lo has querido, bendito Elohim. Te rogamos, Padre, te rogamos, queremos ese Ruach, deseamos ese Ruach, bendito Elohim. Yo te pido, Padre, que si hoy no es el tiempo, si este no es el día, yo lo quiero recibir, Padre, como cada uno de los hermanos que están aquí, lo queremos, Padre. Queremos tener tu Ruach, bendito Elohim, queremos conocer todas las cosas. Queremos escudriñar tus escrituras para recibir esa Ruach. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Padre, hazlo en tu tiempo. Si hay cosas aún que no hemos entendido, aún yo hoy, Padre bendito, he entendido tantas cosas en la enseñanza, cosas en las cuales tal vez no he estado poniendo por obra, bendito Elohim. Te pido perdón, Padre Santo, Avinu Kadosh, te pido perdón a ti. Si hay algo que nunca queremos hacer, bendito Elohim, es tener por inmunda la sangre del pacto, la sangre que derramó nuestro amado Mashiach, no queremos tener por inmunda esa sangre. Queremos realmente poner por obra la enseñanza y ya no queremos más la amistad con el mundo. No queremos la amistad con el mundo porque sabemos que es enemistad contigo, bendito Elohim. Queremos que así como a Abraham le llamaste amigo, así queremos ser llamados de parte de ti. Queremos que digas que somos tus amigos porque hemos guardado la Torah, porque hemos guardado tus mandamientos, porque hemos guardado tu Mishmeret, porque hemos guardado tu Juká, así como lo guardó Abraham, el padre de la Emuná, de todos nosotros los gentiles que entramos en esta enseñanza por el pacto que hiciste con él y por nuestro amado Mashiach Yeshua. Te agradecemos, bendito Elohim, porque has abierto nuestros ojos y nos has permitido ver. Te damos gracias, Elohim, en el nombre del Adón Yeshua Mashiach. Amén, bendito Elohim. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Todos juntos aquí, todo un grupo, se ha reunido para celebrar esta festividad. Para guardar esto que tú nos has enseñado. En este día grato que es en honor a ti, estamos todos unánimes, gozosos los unos con los otros, de que aún nos das vida, de que aún podemos estar aquí. Señor, sabemos que algo nos falta. Estamos en espera de que tú nos adoptes como tus hijos. Aún venimos a ser como huérfanos delante de ti. Envía tu Ruach, envía tu Espíritu para que cada uno de nosotros venga a tener vida, vida totalmente. Señor, muéstranos tu guía. Y así como hasta ahora tú nos has demostrado por medio de tu palabra, nos has dado entendimiento, cosa que en la antigüedad no se pudo ver. Cosa que en la antigüedad no se pudo hacer diferencia, hoy nos permites verlo, nos permites analizarlo. Y por eso estoy rogándote. Por eso todos estamos en un mismo sentir. Porque nos has permitido entender que debemos de recibir ayuda, Señor. Queremos esforzarnos en agradarte, en estar bien delante de ti. Queremos ser ese templo en el cual tú mores. Queremos estar gratos delante de ti, Señor. Tú has mirado la conciencia de cada uno de nosotros y a muchos de nosotros aún. Nuestras conciencias nos acusan. Padre, te rogamos que tú tengas compasión de cada uno de nosotros. Más aún, te pedimos que tú nos des las fuerzas. Que no nos desanimes, sino que aún nos des ese ánimo para seguir adelante. Que has escuchado tu voz, ya no vengamos a cometer los mismos errores día con día, sino realmente permítenos hacer un cambio. Un cambio en nuestro ser, en nuestra persona. Gracias te doy porque nos has permitido entender de cambiar. Que debemos de ser mejores día con día. Ayúdanos a hacerlo así, Padre. Pues te necesitamos. Sin ti no somos nada. Señor, gracias te damos cada uno de nosotros por tus instrucciones, porque nos has dado la manera de corregirnos. Te rogamos ahora, Padre, que nos ayudes a esforzarnos para cumplir con este propósito. Para cumplir con este propósito que tienes en tu creación. Porque somos hechura tuya, creados para buenas obras. Permítenos cumplir tu propósito, Señor. Permítenos vivir en tu instrucción. Danos de tu rúa para sentirnos llenos de ti. Pues tú estás entre nosotros, tú te mueves entre nosotros, de otra manera no tendríamos este entendimiento. Gracias te damos por tu Hijo, Yeshua Mashiach, quien dio su vida por nosotros y nos rescató de la muerte. Nos rescató de la muerte porque nosotros que no teníamos parte ni herencia, no teníamos entrada, éramos por naturaleza hijos de ira. En tu infinita compasión, nos has dado este permiso de entrar a ser parte de tu pueblo. Nos has dado esta oportunidad. Muchísimas gracias. Más aún, ahora te rogamos que tú nos des de tu espíritu para venir a ser verdaderamente hijos tuyos y tener comunión contigo, esa comunión que en el tiempo antiguo se perdió por causa de que el pensamiento del corazón del hombre era continuamente al mal. Corrige nuestras vidas, corrige nuestros corazones y guíanos. Guíanos en este tu espíritu. a que podamos ser hijos tuyos. En vano es que nosotros digamos si nos consideremos ser tus hijos, si aún desobedecemos delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdona todas nuestras faltas. No las pongas delante de nosotros. Antes ayúdanos a no volverlas a cometer. Aumentanos esa fe y esa fuerza de voluntad. Gracias te damos por todo, esperando aún esta promesa que queda viva en el corazón de cada uno de mis hermanos, de recibir tu Espíritu. Te amo, Señor, y así aguardamos esta esperanza. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Mashiach, te rogamos que tú nos lo otorgues, que tú tengas a bien darnos esta dirección. Gracias por todo. Amén. Bendito Señor y buen Padre que moras en tu reino. Te damos gracias, bendito Padre, por la vida. Y te damos gracias, bendito Padre, porque has tenido compasión de nosotros. Rogamos a ti, Padre Santo, el Espíritu que tú has prometido a todos los que hemos creído en tu nombre. Y sé que así se hará, de acuerdo a tu voluntad, Padre Eterno. Porque no necesita que uno te lo pida una y otra vez, Padre Santo. Tú se lo darás a quien lo merezca, Padre Santo. Pero está escrito que tenemos que pedírtelo, Padre Santo, porque nosotros somos injustos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú nos las darás a nosotros. Pero he encontrado en mis miembros, Padre Santo, que he pecado delante de ti, Padre Santo. Y en mi mente están los pecados de mi infancia, los de mi juventud, los pecados de mi etapa de adulto, Padre Santo. Y he cometido errores antes y después de haberte conocido, Padre Santo. No quiero ser gravoso, mis hermanos, pero sé que he mentido delante de ti. He mentido a los hombres, he usado falsos, Padre Santo. He cometido el robo, Padre. He cometido muchos errores, como el asesinato. Padre Santo, te pido que me perdones, Padre Santo, por todos mis errores y mis faltas. Me arrepiento de cada uno de mis errores, Padre Santo, y me arrepiento de cada uno de mis actos, Padre Santo. Mi mente no olvida cada una de las cosas que he hecho desde mi infancia. Hasta este momento, Padre Santo, todas las cosas que me siguen, sé que he pecado delante de ti. Pero te ruego, Padre Santo, de acuerdo a tu misericordia y tu perdone las iniquidades que he cometido desde mis mi niñez hasta hoy en día. Me arrepiento por cada una de las cosas que he hecho, el deshonrar a mi padre y a mi madre, el cometer cada una de estas abominaciones como fornicaciones y todas estas cosas que he pecado. He sido malo delante de tus ojos, he sido perverso delante de tus ojos, Padre. Ruego que perdones mis iniquidades y mis males, Padre Santo, para que tú escuches nuestra voz, Padre Santo. Borra y quita de nosotros todos nuestros males y nuestros pecados, para que así, Padre Santo, de aquí en adelante, que haya un cambio en nosotros. Perdona y quita nuestros males, Padre Santo. Perdona los errores de mis hermanos y perdona cada una de las faltas repetido a través de este tiempo. Tú que eres el único que eras y que serás el santo de Israel. Tú que eres el poderoso, el que nos has dado el conocimiento de tu palabra. Tú que nos has enseñado, Padre Santo. Tú que nos has mostrado tu palabra. Te rogamos a ti que perdones nuestras iniquidades y nuestros males. Y que nos ayudes a perseverar en el conocimiento de la vida, para que tú puedas perdonar y así puedas darnos tu espíritu y así seamos justificados en el día postrero y podamos levantarnos no nada más los que estamos aquí, sino otros muchos que puedan conocer de ti, Padre Santo. Por ello, bendito Padre, te ruego que perdones tus iniquidades. Me arrepiento de cada una de mis ofensas que he hecho delante de tus ojos. No soy digno de levantar mi voz hacia ti, Padre Santo. Sé que he cometido muchos errores y lo confieso delante de mis hermanos. Ruego que perdonen mis iniquidades, Padre Santo. No somos dignos de alzar nuestra voz a ti. Pero queremos, Padre Santo, que tú perdones todas las abominaciones y males que hemos cometido, Padre. Porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres compasivo, porque tú eres el ser más noble y bueno de este universo, de todo lo que existe a nuestro alrededor. Tú eres el que perdonas la iniquidad del hombre, porque cada una de sus faltas, una y otra vez. Te rogamos que perdones, bendito Padre, si te hemos ofendido en otras muchas otras cosas que no nos damos cuenta. Me arrepiento de todos estos males, Padre, que he hecho delante de ti. Te pido que me perdones y que me ayudes a seguir adelante en tu conocimiento, para que seamos llamados hijos tuyos. Así como tus discípulos se reunieron todos en unánimes en oración, así estamos hoy en día todos aquí reunidos en este día para pedirte que tú nos des tu espíritu, tu ruaj. Pero sabemos que los males que hay en nosotros son muchos y a veces sentimos que no somos dignos ni merecedores de alzar nuestra voz hacia ti. Por ello, Padre Santo, te rogamos que nos ayudes y que nos brindes la oportunidad de comprender en qué hemos fallado y en qué estamos haciendo para que no cometamos más errores. Me arrepiento de cada una de todas estas cosas que he hecho delante de tus ojos y pido perdón también a mis hermanos si he cometido alguna falta. Ayúdame, Padre, para que pueda yo seguir adelante sobre esta tierra y así podamos ser parte de lo que tú has llamado para ser un pueblo santo, único y singular entre todos los pueblos de la tierra. En este día, bendito Padre, recordando acerca de tus discípulos que le has dado tu espíritu porque lo prometiste, así también esperamos esa promesa entre nosotros. Danos tu espíritu, Padre, para que podamos ser parte de tu pueblo, para que podamos comprender cuáles son las maravillas que tienes preparadas para tu pueblo. Pero todo será de acuerdo a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Y todo esto será así conforme tú quieres, Padre. Límpianos, Padre. Tú has dicho que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, deberían ser limpiados como la blanca lana. Limpia ahora mi Padre Santo y perdona mis iniquidades y mis faltas. Y ayuda a mis hermanos y a todos aquellos que te buscan, Padre Santo. No dejes que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y así tu Padre Santo nos des la promesa de la vida eterna. Nos dé la promesa de tu espíritu, de tu ruaj. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Mashiach, rogándote que tú perdones cada una de nuestras ofensas. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, te rogamos todo esto y te pedimos perdón por todo. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, eterno Elohim nuestro, En esta hora, Señor, me quiero unir a mis hermanos en un mismo espíritu y con un mismo propósito, Señor. Sabemos, Señor, que tú das tu espíritu a quien tú quieres y cuando tú quieras, Señor. Pero tenemos también esa promesa, Señor, de que tú, en aquel día, enviarás tu espíritu a tu pueblo, como lo enviaste en aquel Pentecostés, Señor, sobre tus discípulos, Señor. Y para ello sabemos que existe un mecanismo, y ese mecanismo no es otro que el que todos tengan el mismo espíritu, que todos estén unánimes en el amor, Señor. Y queremos, Señor, también, igual que ellos estuvieron con ese mismo espíritu, que nosotros también podamos estar unánimes con un mismo espíritu, Señor. Y no es otro espíritu que el espíritu del amor, Señor. El espíritu de conocerte, de esperarte, de confiar en ti, de no ser un pueblo rebelde, viviendo en esa armonía, en esa paz contigo, en esa esperanza de vida, Señor, que nos diste por medio de tu Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach. Señor, prepáranos para ello. Nos presentamos ante ti en esta noche, en esta hora, tal como somos, tal como soy, Señor, lleno de mundicia, de pecado, de maldades, de iniquidades, Señor. No soy digno, Señor, de que tú me llames, de que tú te fijes en mí y de que tú me des tu Santo Espíritu, Señor, pero infinita misericordia se vuelca sobre tus hijos, porque nos amas, Señor, y nos has dado esa promesa de derramar tu Santo Espíritu sobre todo aquel que te busque, lo desee, te sea fiel y cumpla tu mandamiento, Señor. Perdona todas nuestras iniquidades, mis iniquidades, Señor. Dices en tu palabra que todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Y muchas veces nos quejamos, Señor, de cómo nos van las cosas, de nuestras circunstancias, Señor. Y no es más que el fruto de lo que un día sembramos, Señor, porque vivimos de espalda a ti, de espalda al conocimiento, a la luz, de espalda a tu Hijo, Señor. Y ahora cosechamos ese fruto de esa ignorancia, de esas tinieblas en las que hemos vivido. Por eso, Señor, consciente de ello, y rechazando estas tinieblas en las que hemos vivido, Señor, levantamos nuestro rostro a ti con súplica, para pedirte, Señor, que tengas misericordia de este tu siervo, Señor, de que la levantes, que lo pongas de pie, Señor, que lo saques de este foso, de este abismo, de esta fosa de barro, calcinada, Señor, de pecado, de oscuridad y de maldad. Sácame, Señor, no permite que perezca. Restáurame, Señor, transfórmame a esa imagen de semejanza a tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Este es nuestro deseo, Señor, que a partir de este día, de este Pentecostés, Señor, nuestra vida no sea igual, Señor. Sea una vida nueva. Que marchemos, que caminemos, Señor, en novedad de vida hacia ti, hacia ese horizonte que tú nos has indicado, esta nueva luz, este nuevo conocimiento que nos llevará hasta ti, Señor. Bendice a todo tu pueblo, a todos tus hijos, Señor, a este grupo que se reúne esta noche, a los que están y a los que no están tampoco, están ausentes, Señor, por motivos que tú sabes, Señor. Bendice a cada familia aquí reunida esta noche, Señor, representada por los miembros que estamos presentes. Señor, danos conforme a las necesidades de cada uno, tanto físicas como espirituales, Señor. Transfórmanos, Señor, en un solo pueblo, en un solo espíritu, unánimes y perseverantes en tus caminos, en tu palabra, y en obediencia a tus mandamientos, Señor. A partir de hoy, Señor, nuestra vida se vea transformada. Confiamos en ello. Es una forma, quizá parcial, de que tu espíritu venga a nosotros, hasta que llegue ese día en que tu espíritu se manifieste de forma completa, de forma total, Señor, y podamos ser en la forma y en la medida que tú quieres que sean tus hijos, Señor. En esta semana que comienza ahora, Señor, que nuestra vida sea una vida de entrega a ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea para glorificarte, para darte honra y gloria, Señor. No permitas en ningún momento que caigamos en tentación, que nos apartemos de ti para hacer aquello que no es correcto, para hacer lo malo, para hacer aquello que es contrario a tu ley, a tu voluntad, a tu carácter y a tu santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a conseguir todo esto, porque nuestro deseo de corazón, y te lo pedimos, hombre, como siempre, Señor, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, de aquel que diste para que muriese por nosotros, por nuestro pecado, aquel que es tu único unigénito, que tiene por nombre Yeshua HaMashiach. En su nombre bendito te lo pedimos todo esto, por el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor.